Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenos días, amigas, amigos. Era agora mismo, no, agora mismo. Ímonos. Agora mismo, ímonos. Ahí va. Agora mismo, ímonos. El ecologista. Muy bien. Estamos aprendiendo galego. Te saben que yo los escucho desde hace bastante tiempo y cada tanto. Muy bien, bueno, bienvenidos, gracias por escucharme. Thank you for hearing me sería, ¿no? Or thank you for hearing me. Thank you for hearing us. Estimados oyentes y oyentas y oyentes y congéneres, espectros, humanos, humanoides, desgraciados seres diabólicos. Thank you for staying with me. ¿Cómo estamos de políglotas hoy? Bienvenidos. Gracias, Señor, por tanto. Yo también tengo un sueño. Pero soy poco amigo, Señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. ¿Quién lo dijo, señor Sergio Viliris? Está bravo para ser secretario mío allá en el Parlamento, ¿no? Entonces le vamos a dar un poco más de trabajo. Muy bien. Es un poco... ¿Cómo anda, Juan Antonio? Múltiple la tarea. ¿Vio qué bien que salimos hoy? Pare, que le voy a decir lo bien que salimos hoy con Oscar de mañana por el Skype, de 6 a 7, salimos impecable. Viene Juan Antonio y... y estamos acá. No es responsabilidad de Juan Antonio. Gracias, ya lo sabemos cómo falla la tecnología. No le des palo que el hombre colabora mucho. Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara la expresión de mi lenguaje. ¿Quién lo dijo? Gervasio. Joseph. Bueno. ¿Puede haber ciencia sin libertad de expresión? No puede haber ciencia sin libertad de expresión. Por lo tanto, nosotros defendemos y defenderemos siempre la libertad de expresión. Entre otras cosas, ya tenemos a Marita, capaz. Ni bien le hagamos la señal. Tenemos a Marita de... Bien, va a ir Marita Rodríguez, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, con quien queremos conversar acerca del proyecto de los expertos para la destrucción de la seguridad social. De expertos estamos bastante hartos. Tengo aquí a un grado 4, grado 5 de Facultad de Ciencias, que hizo una entrevista en la calle. Si no me está sacando, no me lo deschave. Pero lo voy a pasar porque entrevista a un amigo que se vacunó, él, y se vacunó su señora, y murió su señora. En todo caso, queremos ser muy críticos con la última campaña que está haciendo, la acabo de escuchar, el Ministerio de Salud Pública. La tercera dosis no lo salva de nada, porque no tienen ninguna seguridad de que la tercera dosis sea bueno contra la famosa variante Omicron. Así que a esta altura del partido podemos decir que el Ministro de Salud Pública, para mí, ya está pudiendo ser catalogado de mentiroso. Más tarde lo voy a argumentar, porque es bastante groso, ¿no? Y Manini, que se jugó con el ministro, la queda. Nosotros hicimos todo lo posible. Incluso hablamos a solas con Manini y después con toda la bancada de diputados y senadores de Cabildo Abierto. Algunos, 4, 5, 6, podrían ser, porque los otros días estuve en el plenario sentado con uno de los senadores de Cabildo Abierto y me dio a entender de que nos estaba apoyando. No se entendieron, el resto no. Están jugando a la política y lamentablemente les quiero decir que más tarde, más temprano que tarde, esto se va a caer, porque la verdad no va a poder ser tapada en esta oportunidad. Dicen algunos que soy muy ingenuo, veremos. La tenemos a Marita, Sergio. Bueno, ya creo que la tenemos. Sí, nos dio el ok. Buen día, Marita. Hola, ¿qué tal? César, compañero, el equipo, la audiencia. Buen día para todos. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bueno, nosotros te estábamos diciendo, ya hemos catalogado al comité de expertos que se dedicó a la formulación de un proyecto. Nosotros queremos arrancar a conversar nuevamente acerca de lo que significa para los jubilados y más bien para los que se van a jubilar este proyecto que casi seguramente que tienen las posibilidades de salir en el Parlamento porque tienen mayoría. Así que, por ahí, ¿por qué no arrancamos en términos generales a hacerle una crítica? Sí, bueno, realmente este proyecto que elaboró la Comisión de Expertos, que recordemos que fue es una comisión de expertos que fue creada por la LUC en los artículos 393 al 398, artículos que no están siendo para cuestionados, van a ser plebiscitados. Es una reforma de la seguridad social. Ahí hay un dato, Marita, perdóneme, la voy interrumpiendo. Ahí hay un dato que bastante poca gente desconoce. Nosotros no votamos esos artículos, pero entonces no fueron cuestionados para que puedan ser levantados, derogados de alguna manera con este referendo. O sea, no integran parte, ¿no? No, están votados y están ahí, tranquilos, quietitos, y nadie los cuestiona, y no va a pasar absolutamente nada ni con el resultado del plebiscito respecto a la seguridad social. O sea, la seguridad social queda, por supuesto, queda con la comisión de expertos y con la reforma de la seguridad social, y eso está intocado. Por lo tanto, esa lucha hay que hacerla aparte, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es un tema muy importante, porque la gente no lo sabe, empezando que no sabe nada respecto a la seguridad social, lo que está pasando, no sabe que no está ese tema, no está a plebiscitar, y si el problema se nos da cuando nosotros explicamos, vamos por todos lados y explicándole a la gente todo este tema, obviamente lo primero que dice la gente, ¿y por qué no están? ¿Por qué no se pusieron a plebiscitar estos artículos? Bueno, es la gran pregunta, ¿verdad?, de justamente la posición que tiene todo el sistema político, o vamos a ser más justos, la mayoría del sistema político respecto a la seguridad social. En la realidad y en los hechos, todos están de acuerdo, oficialismo y oposición, todos están de acuerdo con estas premisas de la seguridad social, más allá de las muy débiles y tenues protestas del Frente Amplio respecto a los contenidos de la seguridad social. Pero recordemos que el Frente Amplio, el PCNT, la ONASPU, estuvieron dentro de la Comisión de Expertos, si bien votaron en contra, en su momento votaron en contra tanto los diagnósticos como el proyecto final. Durante todos los meses que estuvieron participando dentro de la comisión de expertos, no fueron capaces de salir a la población a denunciar y a augurar y a decir de lo que se venía tratando, ¿no? A ver si, yo le hago una pregunta que pueda ser la que se está haciendo la gente. Uno de los problemas que de alguna manera presentó de gente la gente de la comisión de expertos es que ven o miden a la seguridad social como un costo, como un gasto, y no lo es, desde mi punto de vista, por lo menos, a ver. Exactamente. Esa premisa es la primera mentira con la que arranca todo este tema, porque la seguridad social es un derecho humano fundamental. Hoy día se conmemoró la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La seguridad social está declarada desde el año 1948 como un derecho humano fundamental, pero además en nuestro país se estableció como un pacto social entre nosotros, los uruguayos, desde el siglo XIX. Como un pacto social, como un mandato que teníamos hacia los más vulnerables, ¿no?, de los compatriotas. Sí, César, no sé. Sí, por lo tanto, se está entrecortando, pero lo vamos entendiendo. Sí. Ellos entonces dicen, esto nos tiene que salir más barato y de alguna manera no está cerrando, los números nos dan en roja, lo que vamos a hacer es proponer un sistema para que los números no nos den en rojo. Pero resulta que ese sistema termina perjudicando sobre todo a quienes se van a jubilar prontamente y de ahí para adelante, ¿no? Exactamente. El tema es muy clarito. Nosotros cuando digo nosotros, hablo de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, el Sindicato de los Trabajadores del BPS. Nosotros lamentablemente y por suerte advertimos mucho antes de esto, ya en la campaña electoral anterior, ya advertimos de qué venía la cosa, porque ya desde ¿cómo se entrecó? Mujica y Astori fueron los dos primeros que hablaron de que los uruguayos vivíamos más y por lo tanto había que trabajar más, que había problemas con los números de la seguridad social y que había que hacer una reforma de la seguridad social urgente. Eso a nosotros nos advirtió y empezamos a elaborar un proyecto alternativo, empezamos a trabajar, a estudiar, inclusive hicimos una ronda en la Universidad de la República, hicimos un encuentro con los precandidatos. Justamente para saber de primera mano. Hola. Usted se queda quietita, por favor, que si no se está cortando y si es posible al lado de una ventana, mejor. Sí, estoy quieta, sí. Estoy quietita ahí. Sí. No, pero se viene entendiendo, sí. Adelante. Bueno, y nosotros ahí, en el año 19, en esa ronda que hicimos con los precandidatos, en la Universidad de la República, bueno, ninguno de ellos, digamos que soltó la prenda, ¿no? Uh-huh. Hablaron en general de la seguridad social, pero en esas generalidades que hablaron, nosotros pudimos captar, las intenciones que para todos los candidatos de todos los políticos eran las mismas, ¿no? Ajustar la seguridad social con parámetros internacionales, con argumentos del Fondo Monetario. También pensando en la seguridad social como un gasto, que había un desequilibrio porque nosotros los uruguayos vivíamos más, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que son ciertas, ¿verdad? Cosas que son ciertas. Ahora, nosotros empezamos a analizar, a investigar, más allá de toda la experticia que nosotros acumulamos atendiendo y ejecutando la seguridad social en todo el país, sabiendo cómo se maneja la seguridad social. Qué lástima que se corta, che. Esto que sabiendo. ¿Qué hacemos? Hola. Llamó de nuevo Juan Antonio. Vamos a llamarla de nuevo, Marita, y le voy haciendo la pregunta para que la vaya pensando, porque se está escuchando entrecortado. Pero no en este proyecto no se trata de la misma manera a todos los que se van a jubilar. Es decir, cortamos, ahí está, y se trata de una manera a algunos y de otra manera más beneficiosa a otros. Es decir, no se les da el mismo tratamiento a todas las cajas. Vamos a ver si podemos recuperar a Marita Rodríguez, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Se estaba escuchando bastante mal. Hay muchos temas que podrían integrar este asunto. Nosotros no hemos votado ninguna pensión graciable en el Parlamento, Sergio. Si en alguna oportunidad viniera, por ejemplo, para un, suponete, Aníbal Sampaio, un día hicimos una actividad para juntar algunos dineros para Aníbal Sampaio, se los mandamos, estaba mal, no tenía en ese momento los dineros que más o menos le permitían a una persona pasarla más o menos bien. Digo, no tendríamos ningún problema, por ejemplo, en votar una pensión graciable para un Aníbal Sampaio, pero han pasado cada pensión graciable por el Parlamento, que yo le he preguntado a Sergio aquí, fulano, fulana, ¿quién es? Porque uno, digo, entonces, ¿cómo es la cosa? Muchas veces resultan totalmente desconocidos, ¿no? Y son conocidos para precisamente quien plantea la situación. Y lo otro es que están actas. Cuando opinamos así, sin fundamentos, podemos cometer errores, pero no es la forma, creo, de solucionarle la vida a nadie con una situación de esa característica. Y lo otro, algo que me imagino que va a haber mucha gente merecedora también que queda por fuera de eso por no tener el contacto necesario. Somos partidarios de que las cosas sean para todos o para nadie. Y lo otro es que queda en actas del Parlamento, que ese día hablé solo argumentando como un loquito, que le estábamos pasando un fardo gigantesco al BPS con todo esto de la pandemia, y que, bueno, si quiere actuar, que actúe a rentas generales, pero si usted le plantea al BPS, quedó en actas eso. Y a veces uno se siente como medio solo argumentando estas cosas. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta, que el BPS no solamente es las jubilaciones, contempla un montón más de asistencias a otro nivel, que van a empezar a quedar desprotegidas por carecer de recursos. Marita nos está escuchando, le hice una pregunta, no sé si usted llegó a escucharla ahí, que no son todas las cajas las que reciben el mismo tipo de tratamiento, según la comisión de expertos, o puede que yo esté equivocado. No, es exactamente. La comisión de expertos, si bien habla de una reforma de la seguridad social, se profundizó exclusivamente, casi exclusivamente, en el BPS. Si bien propone algunas reformas, algunas leves reformas a las otras cajas, lo que se encarniza, digamos, es con el BPS. Y el tema es que, quería retomar, no sé, sí, me cortó un poco, pero para que la audiencia entendiera de que el tema de la reforma también, más allá de que no solo no abarca a toda la seguridad social, o sea, a todas las cajas, sino que tampoco abarca todos los contenidos, lo que implica la seguridad social. ¿Y a qué me refiero directamente? Me refiero al capital. Porque cuando analiza esa comisión de expertos los problemas del sistema, los desequilibrios, etcétera, etcétera, analiza lo que ellos llaman costos o gastos de la seguridad social, que se refieren al BPS. Pero en esos costos no abarca, por ejemplo, el aporte patronal, que de 2007 está en la mitad de lo que fue, que hoy es el 7,5%, que es la mitad de lo que aportan todos los trabajadores del país, sea cual sea su salario, todos aportamos el 15%, no toca las grandes exoneraciones al gran capital y los subsidios al capital que se hacen, y que eso sí que impacta en el déficit de la seguridad social, pero tampoco habla de la AFAP, que la AFAP desde el año 96, o sea, hace 25 años, están desangrando al BPS. Están desangrando al BPS porque la mitad de los aportes de los afiliados a la AFAP se va para la AFAP, pero cuando ese trabajador se jubila, tiene rentas altamente insuficientes que hoy paga el Banco de Seguros del Estado, y cuando hablo de insuficientes, César, Sergio, audiencia, Hablo de rentas que hay de 5 pesos. No. De 7 pesos, de 180, de 70 pesos. Yo tengo un compañero en la cooperativa donde vivo, un ferroviario, que trabajó más de 30 años en AFE, como maquinista, con todos sus años en blanco, ¿verdad? Todo aportado porque era un trabajador del Estado. Y estaba afiliado a la SAFAP, se jubiló. Y por la SAFAP recibe 70 pesos de renta. Por ejemplo, ¿cuánto podemos estimar cuánto podría haberle sumado a su jubilación por BPS si él no se hubiera afiliado a una AFAM? Bueno, eso hay que hacer un cálculo. Ese cálculo es muy individual porque tiene que ver con los salarios, todo, con el trabajo y todo. Pero a grosso modo, él, por ejemplo, cobra de BPS 20 mil pesos, creo que cobra, y 70 pesos, 20 mil pesos estamos hablando, con 30 y pico de años de trabajo, y 70 pesos de la SAFAP. Si él hubiera permanecido en la SAFAP, en el BPS, si no hubiera sido obligado a estar en la SAFAP, y por lo menos estaría en 30, 30 y pico de mil pesos, solo por BPS, ¿no? Y desde el punto de vista del Estado, que al fin y al cabo somos todos, el Banco de Seguro incluso ha hablado su presidente de que tienen algunos problemas, ya recién empieza esto y tienen algunos problemas que habría que ajustar porque quedó solo el Banco de Seguro pagando las jubilaciones de la AFA porque el resto se borraron. Yo creo que me estoy poniendo un poquito medio desconfiado de más y pienso que de entrada ya pensaban borrarse, es decir, que dejaron pasar el tiempo y antes de pagar la primera se borraron. Porque recordamos, creo que era así, que cada una de las AFA tenía que tener una aseguradora, ¿no? Claro, y es así, y esas aseguradoras, antes que ninguno, el primero uruguayo empezara a jubilarse, se borraron porque ya se dieron cuenta que no era negocio. Y el negocio acá, porque hay que hablarlo así, esto es un negocio redondo para las AFAP, que son las empresas que más han ganado en todo Uruguay y no tienen margen de error. Porque las AFAP, cuando manejan el dinero de los trabajadores, que se lo transfiere gratuitamente el BPS, porque el BPS hace todo el trabajo, recauda, transfiere nominalmente, paga los préstamos a los jubilados que se hacen con esa plata, recauda esas cuotas, cobra buen negocio para los que son gerentes y altos funcionarios de esas AFAPs. Por lo que sabemos, ganan unos cuantos cientos de miles de pesos por mes, más cerca del millón que de los 100.000, ¿no? Por supuesto, esa gente está dentro del 1% más rico del país. Es un negocio redondo y justamente el Banco de Seguros se está perdiendo, pero a su vez también se siguen perdiendo los trabajadores. Porque cuando empezaron, les recuerdo un poco de que antes de que se jubilaran, cuando nos empezamos a jubilar los primeros, estuvo el movimiento de los cincuentones, claro. que advertimos, nosotros ya empezamos a advertir, como ahora nos pasa con la reforma de la seguridad social, empezamos a advertir que iba a ser una estafa, hicimos aquel movimiento que todos recordarán, que salimos a la calle, etcétera, etcétera, sí. Y logramos una ley que es injusta, pero con esa ley, la 19.590, en el año 17, pudimos, digamos, por lo menos tener la opción de volver al BPS, que yo soy una de las que volvió al BPS. Bueno, y es injusta impacto, porque más o menos perdieron un 10%, una cosa así, ¿no? O puede andar por ahí más o menos en la jubilación. Es un 10%, es el diezmo, le llamamos nosotros. Ah, el diezmo, justito. Porque ante la misma situación, digamos, la misma cantidad de años y de trabajo y la mismo salario, un trabajador que siempre estuvo en el BPS tiene una jubilación 10% mayor que otro que pasó de la SAFAP al BPS, porque ese fue, el peaje que además lo impuso Astori para poder votar, para que el Frente Amplio votara la ley. Gracias, Astori. ¿Y esa plata, ese 10%, dónde quedó? Ah, bueno, no sé dónde quedó, porque a los trabajadores, nosotros aportamos, es más, nosotros aportamos igual que cualquiera, como correspondería, pero a su vez tenemos una deuda la mayoría, porque en algunos periodos, y estamos hablando de 20 y pico de años, en algunos periodos como la SAFAP tienen un segundo tope de aporte, cuando cobrábamos, en mi caso que era cajera, cobraba quebranto o los aguinaldos, etcétera, etcétera, y nos pasábamos por poco o por lo que fuera de ese tope, ahí no aportábamos al BPS y se nos generó una deuda. En mi caso la deuda son $10,000 que estoy todavía pagando en cómodos 72 cuotas. O sea que tengo, y todos los cincuentones tenemos deuda. Por otro lado, Marita, porque vio que el tiempo vuela, estaba escuchando los otros días a la señora Nilda, que habla por los jubilados en CX36, y recordaba, sí, casi siempre lo recuerda, de que el acto número no sé cuánto fue el 7 o el 9 de la época de los milicos, del año 78 creo que es, de la época de los milicos, también le robó el aguinaldo a los trabajadores, por lo cual se realizaba, y no sé si todavía no se realiza aporte, discúlpeme que no estoy tan bien informado. Sí, sí, todos los trabajadores realizamos aportes durante toda la vida y del aguinaldo también, y después no tenemos aguinaldo. La realidad es que desde la dictadura, con ese acto número 9, y después todos los gobiernos democráticos han ido sacándole dinero y estafando a los jubilados. Esa es la realidad. Y este golpe de la Comisión de Expertos es el golpe certero, digamos, el más reciente. Y yo, digamos, sé que tenemos poco tiempo, pero quería redondear, hay muchísimo para hablar, César, y estoy, por supuesto, a las órdenes. Tranquila, que podemos seguir el domingo que viene o cualquier otro, pero el punto es, a ver, ¿qué es lo que se puede hacer? Y hay cosas para hacer, ¿verdad? Es decir, este proyecto que nosotros hemos leído plantea que se pueden hacer cosas distintas al proyecto. Es decir, el proyecto que tienen ustedes plantea que se pueden hacer cosas distintas al proyecto de los expertos. Yo le puse expertos para la destrucción de la seguridad social. De repente me encuentro alguno de ellos un día esto y me dice, che, está medio polenta eso, medio grosero. Pero es que viene a ser así si uno lo analiza bien palabra por palabra, ¿no? Porque es como, te arreglo esto. Sí, sí, te arreglo esto, pero me destruís el sistema. No seas malo. Exacto. Exacto. En realidad es un sistema de seguridad social pensando en el mercado, en el capital, en el digamos, pensando en los más poderosos, porque en realidad detrás de ese sistema que yo también digo y se asustan un poco o queda medio grueso, pero yo digo que este proyecto de seguridad social es violento. Es una violencia escondida detrás de palabras lindas, palabras técnicas, muy cultas, ¿no? Muy, muy, muy sabias, aparentemente, pero es un proyecto absolutamente violento porque va en contra de los derechos de todo el pueblo, porque la seguridad social nos abarca a todos. Y le aparece algo por acá, claro, Marita. ¿A quién no abarca? No abarca al rico, que no va al BPS a pedir un préstamo, no va a pedir lentes, no va a pedir una vivienda para jubilados. Por ejemplo, no abarca a los políticos. No abarca a los políticos. Pero va muy de la mano de aquella frase, de aquella parte que dice el pasmoso silencio de la gente buena. El pasmoso silencio de la gente buena. La gente no responde a los llamados cuando se hace una convocatoria para reclamar. Es verdad, eso y es una preocupación muy grande que tenemos, y es con lo que tenemos que trabajar, seguir trabajando muy arduamente. El problema es que no tenemos respaldos mayoritarios, si bien, que es todo un tema para desarrollar, ¿no? Si bien, por ejemplo, el Congreso del PCNT votó por unanimidad el proyecto de ATCS después de arduas luchas y, bueno, ni les digo todo lo que pasó en el medio en estos meses. Era conveniente. Es una resolución que si nosotros no le ponemos cuerpo, no le ponemos gente en la calle, no le ponemos, digamos, que ir a los medios de comunicación, ustedes bien saben que hay unos, digamos, gente, tanto de la oposición como del PCNT, gente que tiene micrófono siempre, siempre que quiera tiene micrófono. Bueno, en ese micrófono no habla de la seguridad social. Esta gente no habla de la seguridad social, hablamos nosotros, gente común y corriente, que va a una plaza, que va a una cooperativa, que va a un barrio, que hemos tenido que hacer cientos de reuniones por Zoom, por la pandemia, no hemos podido ir al interior, pero cuando vamos al interior vamos y la gente nos escucha, pero también pasa un tema, vamos al interior y la gente, la gente que tiene trabajo, por ejemplo, de la intendencia, y que la intendencia es oficialista, no va a un acto porque tiene miedo de perder su trabajo, su pobre trabajo que le dio la intendencia. Tiene miedo de que lo vean, como todos sabemos, claro. En el interior se conocen todos, tienen miedo de ir a un acto en defensa de la seguridad social y después perder su trabajo, o que lo vea el patrón. Esas cosas pasan aún en este país, en el siglo XXI, pasan, siguen pasando, nos lo dice la misma gente. Yo tengo audiciones en radios del interior que son mucho más abiertas, por supuesto, que la mayoría de Montevideo. Y después, fuera de micrófono, los periodistas me dicen, sí, no quiso salir al aire, pero fulano me pregunta esto, consultan toda la explotación que están teniendo los trabajadores, o por ejemplo, que se van a querer jubilar, pero las empresas le aportan por la mitad del tiempo, o por 13 días, no le aportan por la totalidad del trabajo, con lo cual los van a afectar en su jubilación. Y bueno, hay mucho para hablar, pero sí, ese tema... César y Sergio, es muy importante la batalla que tenemos que hacer, que la tenemos que hacer con el pueblo. Bueno, como es muy importante... El pueblo todo. Como es muy importante, lo que podemos hacer es seguir otro domingo. Pero quisiera saber si usted nos puede dejar un vínculo por el cual o a través del cual cualquier persona que nos estuvo escuchando en cualquier parte del país pudiera ingresar allí e informarse. Bueno, sí, hay algunos Facebook, algunos sitios de Facebook que han hecho las comisiones. Si ponen comisión en defensa de la seguridad social en Facebook, claro, van a saltar que hay Facebook que han hecho las comisiones barriales y departamentales, donde ahí se sube toda la información, están los proyectos, los documentos, todo eso. Pero yo no tengo ningún problema... que digamos, nosotros también tenemos un WhatsApp, que es más limitado porque es un grupo de WhatsApp que tenemos, y nos comunicamos todas las comisiones en todo el país. Lo coordinamos. En todo caso, muchas gracias, Marita. Muchas gracias por las aclaraciones. De la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, para el otro proyecto que también existe y por el Parlamento no pasó. Y ya el primer WhatsApp que leo dice: hola César, yo creo que hay trabajos que es casi imposible hacerlos después de los 60, porque el proyecto nos está planteando de que trabajemos hasta los 65. Imagínese una mujer haciendo trabajos esforzados a esa edad. De los que dependa del físico, del estado físico. Claro, o trabajando en horario nocturno, por favor, dice. Injusto, los jóvenes trabajando 4 horas y los veteranos a full, muy triste. A los que tenemos más de 30 años de aporte, ¿por qué no nos dan opciones de una prejubilación mínima y después, al cumplir los 60, cobrarla, como se está haciendo en Europa? Una vergüenza. De periodos bisagra, ¿no? Por ejemplo, que se pudiera trabajar medio turno, ¿no? De alguna forma para ir haciendo ese camino a medio. Algo de eso hay. Sí, pero no se realiza, no se completa. De Shangri-La dice: si sale la ley nueva de jubilación, todos están obligados a aportar a la AFAP. Y los que tienen 40 años no le van a alcanzar los años de AFAP. Pasará como los cincuentones, dice. Gracias. Muchas gracias a Marita por las aclaraciones del tema de seguridad social. También a Vega, dice. Gracias, amigo. ¿Cómo mete ficha? ¿Esto quién es? ¿Algún amigo? ¿Algún tío? Por permitir el espacio para esta difusión. Ojalá que se repita, se está repitiendo. Ya van varias veces. Y estaba... Amigo Bertoni. Amigo Bertoni, que venía varias veces, vino. Pepe, Piedras Blancas, que pase bien, Pepe. Dice: buen día, César, arriba el Peri, acá desde Progreso y Casuriaga, como todos los domingos. Podemos ir con una pausa, Juan Antonio. Adelante. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedido en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Vamos intentando el contacto con el diputado Giannoli. Hoy Sergio, mirá, voy a hablar ahora con Giannoli por Giannoli por el tema de la pirotecnia. Viste que se votó... Sí. En muchos países del mundo se votaron cuestiones parecidas. Suprimir el uso. En el sentido, yo argumenté que más vale que quienes legislen más adelante sigan prohibiendo, porque es medio tibio nomás, y sin embargo salió. Y después vamos a hablar con el diputado Sanguinetti y más tarde con el diputado Menéndez. Hoy como que le estamos juntando votos para la oposición, ¿eh? Para un poquito. ¿Sabe que yo le estoy pidiendo una pequeña colaboración, algún trabajo, porque el 14 cumplí 60. Digo, para mí la edad es un número, no lo siento para nada. Podrá ver, incluso le mando fotos. Físicamente no aparento esa edad y tengo fuerza. Lo que día a día la voy perdiendo, porque no solo soy discriminada por no ser vacunada, los trabajos no me salen por eso. Y el otro tema es la edad. Y ahora se le ha sumado que estoy acá afuera. No tengo problema a viajar. Estoy acostumbrada. Desde 2009 empecé a viajar yo. Yo necesito salir adelante. Yo me quedé sola. Yo estoy... ¿Ve? Cuando uno se la toma en serio, es como si cada uno de los problemas que le plantean... Fuera propio. Entonces yo ya me quedo pensando, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Incluso llego a pensar, cuando escucho esta grabación esta mañana, de una voz de una persona buena, porque uno ya empieza a olfatear esto, hasta con el tono de voz y la manera de hablar. Digo, si yo pudiera hacer algo a nivel personal, que no puedo. Y entonces te quedás enganchado con estas cosas. Tenemos al diputado Gabriel, creo que es Gabriel, ¿no? Gabriel, ya no es Gabriel, ¿no? Hola, buenos días, diputado. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo en orden? Es Gabriel, ¿no? Es Gabriel, claro. Pero qué bien, qué bien la pegué en esta oportunidad, la pegué. ¿Cómo anda Gabriel entonces? Buenos días. Hoy estoy juntando votos para el oficialismo. Voy a hablar con usted, después con el diputado Sanguinetti, después con el diputado Menéndez. O sea, me hago, en realidad me hago el trabajo en contra. Junto los votos para los demás. Pero no, esta semana... No creo eso, no creas. Esta semana se votó un proyecto sobre el cual usted argumentó, diputado Gianoli, por la lista 40, creo que es, del Partido Nacional por Montevideo, en el sentido de que empecemos a hacer algo urgentemente contra la pirotecnia, es decir, porque no solamente... ¡Ojo, que hubo un diputado tal Vega y un diputado tal Menéndez que además de los ruidos hablaron de la contaminación atmosférica! Me dice... Exacto. ¿Quién fue que me dijo? Pero, Moreno, el diputado Moreno. Me dice, mirá, iba a hablar tu medio hermano, dice, por Menéndez. Cuando él se refirió al tema de la contaminación, no sé si viste cuando yo argumenté que hablé de la contaminación también del aire, porque queda contaminado el aire de un montón de partículas que terminan en el agua incluso. Pero quería dejarte unos cuantos minutos para que argumentes sobre este buen proyecto que empieza a preocuparse por el nivel sonoro y otras cuestiones y que tanto afectan a los autistas, a los perritos, a los pájaros y a todos nosotros. Va, y que un día algo que se hace desde hace cientos de años, me imagino que los seres humanos tenemos ganas de avanzar. Así que adelante, Gabriel. Así es, bueno, les agradezco la oportunidad. Hace un año y medio que se viene trabajando, había dos proyectos, uno del diputado Cossi actualmente en Bienestar Animal y de la diputada Pérez, estaba en defensa, se integró con salud y se buscó un proyecto que, como tú dijiste, minimice el impacto sonoro. Y ahí hay algo que aprovecho la oportunidad que vos me das para comentarle a la audiencia. Dale, tranquilo. Que no se trata de que vengamos a una prohibición de que la persona tire cohetes o no. Acá se trata de que como toda la pirotecnia es importada, en el país no se produce pirotecnia. Toda la pirotecnia viene del exterior, 90% de China y 10% de Brasil. Nosotros ahí lo que planteamos es que limitar el ingreso de productos mayores a 110 decibeles. Porque aquí hoy se comercializa 110, 120, 130, 140. Las motosierras, Gabriel, yo te voy interrumpiendo. Me dicen, no interrumpa a la persona que está entrevistando. A mí me gusta interrumpir. Las motosierras creo que tienen 105, puede ser, decibeles. Está bien. Yo, en toda oportunidad que me han planteado y me han puesto el decibelómetro, diríamos, el que mide los decibeles. Bueno, también los escapes libres de las motos andan entre 90 y 100. Y bueno, y eso le corresponderá a la autoridad departamental fiscalizarlo. Acá lo que tenemos que decir que un divertimento, porque el punto clave de la pirotecnia es un divertimento, no puede lesionar a otras personas. Claro. Y podemos dividirlo entre los niños del espectro autista, podemos dividirlo entre los adultos mayores que pasan... solos y me han comentado casos de gente que se extravía o se pierde. Podemos dividirlo con las personas que están enfermas. Exacto, como pasó con mi mamá, que lo sufrimos en carne propia, y yo, la carita de mi mamá lo decía todo, que nos tocó una Navidad en un hospital. Exacto, podemos, como bien decía el otro día el diputado Subía, los niños chicos que el corazón les late. Bueno, acá es un divertimento. Qué bien que argumentó el diputado Subía, Muy bien, muy porque bien. Por ahí la gente que más está interesada en el tema, yo sé que muchas veces la gente... ¿sabes por qué lo hago así, Gabriel? Porque la señora Subía me está escuchando. Dice el diputado, dice a veces, che, decile, dejate de hablar tanto, dice que mi señora no me da bolilla a mí, te escucha a vos. Escúcheme, la gente puede buscar la versión taquigráfica, ¿verdad? Totalmente. Lo estoy haciendo a propósito. Para que la gente sepa que puede ver la versión taquigráfica. Seguimos entonces con los perros, con los gatos, con los pájaros también, ¿no? Debe ser, es más, me sumo a lo que decís. Es un ejercicio bárbaro y hoy los medios digitales lo permitan, que las personas ingresen y miren las versiones y escuchen en YouTube, en el canal del Parlamento. Pero lo pueden hacer hasta en tiempo real. También en tiempo real, pero si no lo pudiera hacer porque está laburando o algo, lo ve cuando tiene ganas, tomando mate hoy domingo, y va a encontrar la preocupación de todos los partidos, porque aquí quiero reconocer tu apoyo, el apoyo también del Frente Amplio. O sea, se buscó algo que comience a progresivamente el descenso del impacto sonoro para el divertimento. O sea, en realidad no tuvo el apoyo del diputado que nos acompañó el domingo pasado acá, de Martín, Juan Martín Rodríguez, y dos o tres blancos más, nada más, que para mí se le fue la mano en la defensa de lo liberal, que yo le respeto mucho al Partido Nacional, pero es como que hay que empezar a hacer cosas, porque si el Estado no aprieta un poquito, muchas cosas no salen. Totalmente. Y aparte, todo tiene un inicio, porque si vemos nada más que la foto, podemos sacar cualquier conclusión. Ahora, miremos la película. Aquí se arrancó con un proyecto en 2017 que prohibía la pirotecnia. Después otro que la regulaba a 80 decibeles. Eso realmente afectaba, porque era un cambio brusco. ¿Y qué se hizo? Algo progresivo. Perfecto. Por dos, no se puede importar pirotecnia superior a 110 decibeles. A dos años no se podrá importar pirotecnia superior a 100 y a tres años no se podrá importar pirotecnia superior a 90. Y aquí hay un detalle importante que la gente tiene que saber. Hay 43 contenedores de cohetes en el país. ¿43 contenedores para vender? 43 contenedores para vender. Por eso la demora para la ley, ¿no? Entonces, ¿y qué se hizo aquí? Nosotros estábamos decididos con las dos comisiones de sacar algo ya, porque en definitiva va a haber un periodo de ventana, porque obviamente esos comerciantes compraron legalmente, pagaron sus impuestos, claro, tuvieron los controles, pero tienen dos años para vender esa producción. Esto acá tenía un matiz también, que si lo hubiera prohibido, claro, todo ese material hubiera que haberlo destruido. Y destruir ese material con las normas medioambientales y con todos los temas necesarios es costosísimo para el Estado también. Porque aquí hay un punto aparte que es los vencimientos. El material vencido hay que destruirlo. No lo puede tirar en una esquina. No. Claro. Hay que hacer un tratamiento químico, lleva un proceso. Aquí se escuchó a todo el mundo. Y lo más importante de todo, que se trata de que los reclamos vinieron de la sociedad organizada, ¿tá? De padres, madres, de niños del espectro autista, de adultos mayores, también cuando protectora hablamos de animales también, ¿no? Bueno, ahí en el bienestar animal yo le agrego algo. No solo se afecta al animal, se afecta a la persona que tiene ese animal. Claro. ¿Se entiende? Es doble afectación, porque yo veo como el otro día decían de una abuela que se encerraba con su mascota hasta que pasaba la pirotecnia. Sí, pero yo escuchaba el caso de madres, escuchaba el caso de madres de niños autistas, el gran problema que se le genera en el momento y en el resto del día y del día de mañana. No es que soluciona después que se cortó el tiroteo este de artificio, sino que le genera un estrés tal que le perdura por más de 24 horas y que queda con esa sensación de miedo y se retrae del grupo familiar ahí, y la familia es parte del problema también. No, recién escuchaba a Vega cuando hablaba esa señora por el tema del trabajo y al no estar vacunada, y él decía, es un problema mío también. Por supuesto, para eso estamos nosotros los que representamos a los ciudadanos. A mí me visitaron madres que se encierran. Y puede alguno decir, mirá, buscando efectos el diputado. No, madres que se encierran con su hijo en un cuarto, en un baño, hasta que pasa el momento más fuerte de la pirotecnia en fin de año, para que no se lastimen o lastimen a los demás. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar por esas cosas? Ya veo que nos va a quedar corto el programa. Bueno, lo sé oyente del programa de los domingos, cuando anda metiéndose entre los fierros ahí. ¿Trabaja hasta los domingos usted? Sí, esta tarde tenemos un gran acto en de nuestro grupo político. Ya me pasó el aviso, ya. Está como Pacha Sánchez, que el domingo pasado no perdió la oportunidad de pasar el aviso. El cuento es así. Y ahora estoy en el taller haciendo un laburito con mi viejo, que tiene 82 años acá. Y bueno, y tenemos esa plática porque fue de lo que hemos vivido toda la vida, de la chapa de la pintura, un tallercito que estoy cerca suyo, porque estoy acá sí, en la ruta, señor. En el acceso a la ruta. Menos mal que todavía no he tenido ningún problema, si no yo hubiera caído por ahí. Muchas gracias, diputado Giannoli. Por favor, estamos a la orden y gracias a usted por la oportunidad. Le corto medio así a lo bruto porque ahora en unos minutos lo tengo al diputado Sanguinetti. Quería mandarle gracias, Gabriel. Trato de llevarme bien con todo el mundo. Siempre. En todos los partidos hay gente buena y hay gente mala, diabólica. Le mando un saludo a Juan Estranco Ruiz, de Durazno. Los otros días le digo, ¿y vos quién sos? Le digo, porque me cruzo con un senador joven que no conocía y me dice, yo soy el suplente de Sartori, Vega. Dice, ay, se quedó hablando amablemente ahí conmigo un ratito y me dice, vos sabés que allá en Durazno tenés a Juan Estranco Ruiz, que es un ferviente oyente del programa. Y bueno, como ferviente oyente del programa le mandamos un abrazo. Juan Sartori va a tener que tratar de convencer a la hermana, porque me cruzo cuando asumimos con la mamá y la hermana de Sartori, sin saber que eran ellas, por supuesto, y luego me dice, Sartori no viene nunca, no lo veo más, no lo estoy viendo. No está contestando el diputado Sanguinetti, avísenle, a pesar que lo sé, escucha a la hermana de Sartori que nos votó a nosotros. Vamos a tener que hacer un trabajo, Sergio, para que en la próxima lo vote a Sartori. ¿Quién es Juan? Juan, si aparece Juan Sartori de nuevo en el 24. Vamos con Menéndez. Le estamos avisando al aire al diputado Sanguinetti, que lo sabemos también escucha de nuestro programa, que lo estamos llamando, ¿no? Y también teníamos coordinado con el diputado Ruiz del Frente Amplio. Pensábamos hablar Ruiz, pero Ruiz no me confirmó sobre el asunto vinculado a la ELUC. Con Menéndez, con el diputado Menéndez, por supuesto que vamos a hablar sobre el proyecto que se votó en el Senado, Sergio. Sí, señor. Es decir, por mayoría sale el proyecto para limitar áreas forestales en el país y ya salió el presidente de la República con el veto. Dice, buenos días César, mientras intentamos la llamada, saludos desde la colonia Presbítero Laguna. Me mató, amigo. ¿Dónde queda la colonia Presbítero Laguna? Me mató. Nos vimos en la Comisión de Ganadería cuando fui a representar la Mesa Nacional de Colonos. Ahí está, sí, eso me acuerdo. No tuve respuesta por el pedido de informe, sí, el pedido de informe ya lo tenemos. Pedido de informe de los políticos que tienen tierra de colonización, pero yo lo estoy leyendo. Lo tenemos, pero no nos contestaron directamente lo que les preguntamos. No está atendiendo el diputado Menéndez porque me está avisando por acá que estaba saliendo en una radio. Así que le vamos a dar el tiempo necesario. Vega, y el control sobre ruidos molestos y el control de la intendencia sobre el tema de los ruidos molestos. Creo que se refiere a motos y cosas por el estilo. El problema tiene la intendencia que tiene 70.000 motos para destruir, ¿no? 70.000 motos como para destruir, amigo. Tiene que hacer un remate como se hacía Se va a procesar, se compactó, se va a fundir, se va a hacer hierro y chapa para la construcción. Díaz, vamos con Díaz. Lo tenemos a Díaz. Hola, hola, hola. A ver, vamos mientras logramos la llamada con Menéndez. Tengo a Díaz. Díaz es Pablo. Pablo Díaz, ¿no? Pablo. Buen día, Pablo. A ver. Buen día, César. ¿Cómo están? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Todo bien, todo tranquilo por acá. ¿Por acá está Tacuarembó? Sí, Cortina. Cortina está Tacuarembó. Sí. Preciosa zona. Vamos a intentar hablar con el diputado Menéndez, está saliendo en otra radio, pero le quería preguntar, usted integra el MOUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, y le queríamos preguntar sobre el proyecto que, bueno, se votó esta semana tratando de restringir áreas en las cuales se pueda realizar la forestación con eucaliptus, en todo caso, que es lo que se está plantando, y el veto que el presidente de la República, tal cual ya había anunciado, dijo que interpondría. Adelante, Pablo Díaz. ¿Interpuso ya? ¿El presidente lo interpuso ya, el veto? ¿Ah, sí? Sí, lo interpuso. Bien, bien. Hasta el veto. En defensa del derecho a la propiedad, el trabajo y la libertad de las empresas forestales. Sí, lo que pasa es que acabamos de hablar con el diputado Giannoli y le pasó también a los blancos que por defender la libertad de la empresa, por primera vez que yo sepa en el Parlamento, en lo que va del gobierno de esta coalición, algunos blancos de los más representativos de la coalición no votaron el proyecto para limitar el ruido, los decibeles de la pirotecnia. Pero en el caso este sería entonces, estamos hablando de plantar en áreas que estaban destinadas para ello y no fuera de esas áreas, y eso es lo que, entre otras cosas, intenta limitar el proyecto que había tenido mayoría en diputados con los votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el PERI, y en el Senado con los votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio. Adelante. Sí, bueno, este decreto echa por tierra completamente el intento de regular lo que establecía aquel artículo 1, ¿verdad? Es decir, que las plantaciones forestales avancen sobre los suelos ya categorizados y los grupos de suelo que desde la ley forestal se ha entendido que tiene que expandirse la forestación. Después el artículo 2 de esa ley, ¿no?, que aprueba senadores, estableciendo la limitación a un 10%. César, yo calculé ahora con el último número del censo agropecuario, sí, son exactamente 400.000 hectáreas lo que se pensaría, digamos, en esa ley vetada, que se podía expandir la forestación. Sí. Bueno, esto tampoco anduvo, era el artículo más polémico de todos. Incluso hubo una propuesta, cuando nos tocó ir a la Comisión de Ganadería, había un acuerdo político, por ejemplo, de sacar el artículo 2, incluso Cabildo Abierto estaba de acuerdo. Pero bueno, efectivamente, ese acuerdo político que lo llevaban algunos representantes y senadores del Partido Nacional no tuvo eco, obviamente, en el Poder Ejecutivo, que se aprobara sin esa limitación del 10%, o sea, sin llegar a esas 400.000 hectáreas extras de expansión forestal. Y después, bueno, lo que tiene que ver, digamos, con otras regulaciones que entendemos son un poco menores, pero no menos importantes, por ejemplo, lo que hace a los estudios de impacto ambiental para campos menores a 100 hectáreas, de expansión forestal menores a 100 hectáreas, que es lo que efectivamente se termina proponiendo algo de esto en el decreto presidencial. O sea, no tiene viabilidad política la regulación, la limitación, ni tampoco la, vamos a decir, puesta al día del impacto, de estudio de impacto ambiental para establecimientos que planten menos de 100 hectáreas, ¿no? Entonces, esto lleva, digamos, a que, bueno, ¿qué va a ser de aquí en más, digamos, la ciudadanía, los partidos políticos, el movimiento Un Solo Uruguay, que también, digamos, en esto me parece que es un actor fundamental para comprender todo este proceso, tanto de la emergencia de, digamos, representantes con cuestiones ambientales en el Parlamento, como, bueno, las negociaciones que a último momento llevan a, digamos, a esta situación, ¿no? Y la experiencia que ustedes, Menéndez siempre hace en referencia al departamento de... Lo tenemos a Menéndez ya. A ver, para que justo le voy a dar los buenos días al diputado Rafael Menéndez. ¿Me está escuchando? ¿Cómo te va, César? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Enseguida estamos empezando a conversar con vos, pero estoy con Pablo Díaz de Curtinas, departamento de Tacuarembó, de MOVUS, Movimiento por Uruguay Sustentable. Le decía, Rafael Menéndez Díaz siempre nos hace la referencia de que en Tacuarembó y en Rivera y en otros departamentos, las áreas forestadas son no solamente que son muy importantes, sino que se terminan forestando tierras que podrían terminar sirviendo para la producción de alimentos, que es, por ejemplo, lo que nosotros siempre hemos defendido, Díaz. Sí, exactamente. No solo en Tacuarembó, creo que en todo el país Saludo a Menéndez ahí. Tiene un poquito de viento, Menéndez. Te está saludando, Menéndez. Tenés un poquito de viento, cerrá el vidrio. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenos días. Mismo viento acá en Cortina. Tuve que meterme para dentro del auto. Y Menéndez creo que está en Tacuarembó también, ¿no, Rafael? Sí, estoy arriba un tractor pasando una pastera, César. Ah, muy bien. ¿Y ligaron algo de lluvia por ahí? Porque por acá, por el sur, la verdad que no ha llovido nada. Nosotros estábamos regando. Estaba haciendo terapia, me dice Sergio. Bueno, vamos a ponerle humor. Vamos a ponerle humor porque tenemos que hablar del veto del presidente de la República. Si quiere, de repente nos maneja algún comentario, Menéndez. Y bueno, César, ¿qué te voy a decir? Con sentimientos encontrados, primeramente con la satisfacción del deber cumplido, habida cuenta que estos temas ríspidos, como tú sabes, muchas veces son eludidos por los legisladores, ¿no? En ese sentido quedamos con la conciencia tranquila de que lo hemos intentado, no lo creemos bueno al veto, pero obviamente son las reglas de juego de la democracia y tenemos que acatarlo. Hicimos absolutamente todos los esfuerzos para que esto se evitara. Tratamos de que todos los legisladores tuvieran posibilidad de aportar en un proyecto de ley que estaba abierto, absolutamente abierto, pero que bueno, una vez que se aprobó en Cámara de Diputados, la señal del presidente fue que lo iba a vetar, y yo creo que en ese sentido coartó un poco la posibilidad de enriquecer el debate y de que todos los legisladores aportaran, habida cuenta de que cuando salen a la prensa parece que como que dominaran temas que podrían haberlos incluidos en este proyecto de ley que finalmente no va a prosperar, ¿no? Y les pregunto, ¿qué se puede hacer de acá para adelante? O en todo caso, ¿esto se termina saldando en el 2024 porque quienes estaban de acuerdo con lo que tú propusiste van a votar alguna gente, digamos, y no otra, una cosa por el estilo? Y yo creo que la legislatura continúa, recién van 2 años del gobierno. Hay mucha tela para cortar, César, y esto es un proyecto de ley. Yo creo que hay que seguir permitiendo la gobernabilidad del país, un país que había quedado en condiciones muy complicadas, con todo este problema sanitario que tú también estás al tanto y que mal o bien nos ha pegado, pero yo creo que tenemos la capacidad de proponer nuevas instancias, tratar de manejar el tema por algún otro sentido. Habrá que poner mucho ingenio. A ver a Pablo Díaz que le está sugiriendo hacer, Pablo. Por las dudas, yo aclaro que no integro el movimiento por un Uruguay sustentable. Pensé que tú también lo integrabas, disculpas ahí. Integro el movimiento por la tierra, y obviamente con el MOBUS tenemos mucha afinidad y muchas cosas hechas en conjunto, pero digo eso para no comprometer al MOBUS en mis apreciaciones. Yo pienso que a Rafael Menéndez se lo he dicho personalmente y realmente me parece que la intención, digamos, que él ha tenido en todo esto es destacable, ¿verdad? Pero yo distingo un poco, cuando analizo las acciones políticas, las intenciones de los hechos, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, yo entiendo que la emergencia de Cabildo Abierto tiene que ver con el 23 de enero del 2018 en adelante, ¿no? Una serie de alianzas entre distintos sectores sociales que representan el sentido del interior del país profundamente. Y lo que hay que hacer es lo que hizo Un Solo Uruguay el 23 de enero del 2018, es decir, cinchar el carro, ¿verdad? Entonces, cuando hay buenos proyectos de ley, lo hemos visto durante los 15 años del progresismo, si nadie cincha el carro, esos proyectos de ley mueren, digamos, en los escritorios. Recuerdo, por ejemplo, un buen proyecto de ley que tenía Huidobro para la faja fronteriza, 1 millón de hectáreas, que deberían tener al menos una cédula de la identidad de Uruguay, los brasileros o los extranjeros que tenían tierra. Bueno, eso se cajoneó, ¿verdad? sin una fuerza social que impulse, que se hinche de ese carro, esto se empantana porque la contienda electoral es mucho más fuerte. Eso en términos generales es... Muy bien. Por lo que veo, yo tengo un proyecto para la prohibición de todos los agroquímicos tóxicos que están prohibidos en los países del primer mundo, y los que se prohíban de acá para adelante en los países del primer mundo se prohíban automáticamente en el Uruguay, cosas por el estilo, que me parece que no sé cómo le va a ir, porque si seguimos así, como que los legisladores se quedan en esto de que como mi partido no lo vota, yo no lo voto, o como que mi partido lo vota, yo no lo voto, entonces al fin y al cabo no estamos analizando el proyecto de ley en sí mismo, sino lo que vota mi sector político. Incluso se llega a hablar mal de las personas que dicen, no, yo voy por este camino, aunque mi partido definitivamente no quiera acompañarme, que fue un poco lo que hizo... o aunque la coalición que yo integro no quiera acompañarme, que fue lo que hizo, desde mi punto de vista, noblemente Rafael Menéndez al meterse con este asunto. Rafael, la palabra, el comentario final, y otro día seguimos hablando con mucho gusto, ¿eh? Bueno, no, César, decirte que comparto lo que decía Pablo. Yo creo que hay temas importantes que lo bueno sería dejar la bandera de lado y ver cuál es el bien para el país, en definitiva, ¿no? En ese sentido creo que he dado pruebas de que, bueno, estoy aquí y tengo la posibilidad de influir en algo. He intentado abrazo partido, no he tenido éxito, pero a ver, los legisladores tampoco están condicionados por sus partidos, sino acá lo que hay que entender de que hay muchos lobbies de empresas muy potentes, y una vez que uno entiende eso, creo que resulta más fácil la comprensión de por qué determinados proyectos de ley fracasan o se cajonean, como decía Pablo, ¿no? Correcto, me lo va a decir a mí, que cuando le fuimos a plantear al presidente de la República, a quien siempre le agradeceré, por supuesto, que cuando nosotros le planteamos de que interpusiera el artículo 7 del famoso contrato entre UPM y ROW, y nos recibió al otro día, nosotros invitamos a todos quienes nos acompañaron en ese momento, que estaban oponiéndose a la construcción de esta nueva planta de celulosa, al otro día pidió la reunión la gente de UPM, y seguramente le habrá expuesto al presidente de la República un montón de razones que fueron más valiosas que las que le planteamos nosotros para que no arrancara la construcción. Creo que el presidente de la República, a esta altura del partido, debe estar arrepentido de no haber aplicado el famoso artículo 7, que nos hubiera liberado de un montón de multas que le vamos a terminar pagando a esta empresa. Diputado Menéndez, mucho gusto. A ver, siga trabajando nomás ahí, siga pasando la pastera, siga pasando, bueno, esa rotativa, limpia el campo. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, César, muchos saludos a Pablo y a tu vasta audiencia, que sabemos que cada día crece más. Aprovecho para enviarle un saludo de fin de año y desearle que, sobre todo, que el próximo año traiga paz, ¿no? Gracias, Rafael. Hoy estoy juntando votos para la coalición de gobierno, porque ahora voy a intentar el contacto con el diputado colorado Sanguinetti, ¿vio? Hasta luego. Bueno, feliz Navidad. Muchas gracias, César. Pablo Díaz, del Movimiento por la Tierra, las aspiraciones del Movimiento por la Tierra son bastantes más que oponerse en realidad a la forestación indiscriminada en cualquier tipo de tierras, ¿no? Exacto, plantear las alternativas, ¿no? Es decir, ¿qué alternativas hay a este modelo, a este uso del suelo que se está proponiendo? No olvidar, César, este decreto 405 que el presidente realizó el otro día con respecto a el registro ambiental para plantaciones menores a 100 hectáreas, ¿no? Estoy anotando, acá mi secretario Sergio está anotando también, sí. Decreto 405, que era lo que yo iba a decir y se me chispoteó, que ahora la pelea estaría en el Ministerio de Medio Ambiente, me parece a mí. Bueno, sí, y en términos de decreto, digamos, con una cuestión bastante formal con respecto a considerar en ese 10%, es decir, lo que establece el decreto es que hay un 10% de campos que se forestaron con menos de 100 hectáreas, ¿no? Entonces, esa fue la trampa que esa fue la trampa que están incluso promocionando en Radio de Montevideo, porque hay mucha gente con campo que no vive en el campo, que vive en Montevideo y tiene campo, y es muy atractivo el mensaje, porque como que le dice a la gente que usted, si foresta menos de 100, o sea 99, no tiene que pasar por ningún tipo de estudio ambiental, ¿no? Que ahora lo que hace este decreto es agregarle a aquel decreto del 2005, al 349 del 2005, le agrega que a partir de 40 hectáreas, entre 40 y 100 hectáreas, tú te tenés que registrar. Muy bien. ¿Verdad? O sea que te van a hacer un estudio ambiental para plantar. Pero ¿cuál es otra trampa que establece el decreto? Y sugiero que bichen ahí el comunicado de redes Amigos de la Tierra, que esto puede aumentar el área de prioridad forestal. Porque entre 40 y 100 hectáreas se promueve otro tipo de evaluación para los grupos de suelo y para el uso forestal de esos suelos, a partir, dice, de estudios internacionales, que son los estudios de Estados Unidos para la evaluación de la productividad del suelo. O sea que, jugando con la ambigüedad, se amplía el área de prioridad forestal. Ahí está. Hoy justamente andaba regando y pasé... digamos, caminando por un camino que está, digamos, es una parte, una línea de casuarinas que hacen de cortada para los vientos, y hacia adentro, lógicamente, la alfalfa está mucho más seca que hacia más adentro todavía, por la presión que significa, en lo que se refiere al consumo de agua, las raíces de esa línea de casuarinas. A la gente se le está proponiendo de que plante el eucalipto como que en líneas, que es poco, que son pocas líneas, como si no afectara definitivamente el consumo de agua, como si los campos que están continuos hacia línea de eucaliptus no terminaran siendo afectados por la demanda de agua del eucaliptus, ¿no? Claro. Sí, exacto. Es como que hay varias trampas en el mismo... jugando en este... Sí. Exactamente. Otra trampa más, César, que te la digo para ir redondeando, capaz que tenés poco tiempo, es que sí se toma en cuenta lo que establecía la ley que había sido aprobada en senadores, de que los bosques de servicio, es decir, sombra, abrigo, lo que tú me estás hablando, cortina, no ocupen más de un 8% en los campos que no son de suelos de prioridad forestal. Eso sí lo establece el decreto, pero claro, como es un decreto, no tiene fuerza de ley, no puede más que multar, ¿verdad?, el incumplimiento de ese 8% de la extensión total del predio, ¿verdad? Y es completamente contradictorio, ¿no? O sea, porque si dice que las empresas forestales tienen derecho a la propiedad, o sea, que nadie puede decirle lo que tienen que hacer al productor que no es forestal, sí se tiene derecho a decirle qué no puede hacer, que es o hasta qué porcentaje no puede hacer, ¿no? Más de un 8% no puede plantar. Entonces me parece que es obviamente un decreto absolutamente político y nada técnico, ¿no? Pablo Díaz, ¿podés quedar a la orden y de repente un día de esto, si hay novedades, te pegamos un llamadito? Lógico. Estamos, muchas gracias, y que pase muy bien entonces. Estamos ahí en la zona de Cortina, departamento, el grandísimo departamento de Tacuarembó, qué lindo departamento, con esas serranías, esos arroyos. ¿Te sabe que el otro día anduve por un arroyo que supuestamente no está contaminado glifosato y me traje una muestra de agua que vamos a hacer analizar? Si ese arroyo llega a estar contaminado, me caigo de espalda, porque querría decir que el 100% de los cursos de agua de nuestro país, ese que está en esa zona, no puede estar contaminado. Es una zona de cerrilladas, ¿no? Bueno, te mando un abrazo y mucho gusto. Un abrazo. Bueno, igualmente, César. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Acá mismo estoy llamando al diputado Sanguinetti, yo, porque si no los quiere atender a ustedes... Tengo al diputado Sanguinetti y al diputado Ruiz, del Partido Colorado y del Frente Amplio, porque me gustó lo que hicimos los otros días entre Juan Martín Rodríguez y Alejandro Pacha Sánchez. No solo te gustó, que sirvió a mucha gente, quedó muy conforme porque le aclaró situaciones que no tenían claras. Me dice el periodista ese alto que tiene el Canal 12, como es súper conocido periodista, dice, está de periodista, dice el diputado. Y yo no le entendí. Hola. No, me... Para.

La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Nuestros hijos nos acusarán. Cada 2 segundos se deforesta de bosques el tamaño de una cancha de fútbol. No uses tablas de árboles del bosque o de la selva. No uses leña de monte. Hay opciones tan buenas o mejores. No seas cómplice del desastre. Porque ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero. Ecologista. Porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. El biosfenol A, BPA, es tóxico, disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Gracias, Juan Antonio. 11:30. ¿Ya? Casi. No, este está adelantado. 11:25. Ese dato que usted buscó, que yo le había pedido, es muy importante, porque en plena campaña electoral, o antes, y desde que nos conocimos, yo estoy siempre dictando esos cursitos para la producción de alimentos. Nosotros estamos bregando por la producción de alimentos. Que dicho sea de paso, lo dijo Manini, también lo dijo el senador Manini. Es decir, acá hay tierras que tiene que ser para la producción de alimentos, no para la forestación. Como prioridad del Estado. Exacto. Yo trabajé con uno de los principales quinteros que trabajé. Cuando vinieron de Italia, tuvieron que... Ellos le llaman, creo que es desmontar, desepar, algo así le dicen. En toda la chacra, las cepas de eucalipto para plantar hortalizas. Entonces, cuando a mí me vienen a decir que después del eucalipto se puede hacer cualquier cosa, bueno, yo he visto los videos de gente plantando frutilla en España, pero es entremedio de lo que queda. No, vengan a ver si hay, porque hay unas máquinas que sí, ta, la que rompe los con un gasto de energía que es absolutamente impagable. Y coincide con esto que estábamos hablando en la pausa, en ese aviso, que es, sí, si a mí me regalás la energía, te hago cualquier cosa, te destruyo este edificio y te lo hago de nuevo. ¿Y quién paga? La contaminación del planeta. ¿Quién es responsable de hacer efectivo ese trabajo también? Porque parte de lo que está reglamentando es eso, que los dueños de los campos que se dediquen a forestación, en algún momento tengan que deshacerse de todos los tocones y restablecer un equilibrio en la tierra. ¿Cuántos contenedores dijo el diputado Giannoli que tenían? 43, ah, puede ser, pico, que dijo 43. Yo siempre ahora, me imagino yo les dije grande, en cámara, no tanto. Yo les dije en cámara, y Menéndez también argumentó un poquito algo por el estilo, que todo eso es contaminación del aire, y en Alemania se midió que la fiestichola esa le cuesta al planeta el 4% de la contaminación del año. Es decir, que lo que hacemos ese día equivale por 3 días o 4. Vio que lo, uno de los argumentos del resto de la contaminación del año. Con metales pesados, porque hay muchos de esos, de esas lucecitas que aparecen en el cielo, que se producen gracias a los ingredientes que tienen esta cosa. Ahora, ¿cómo tenemos que ir cambiando los seres humanos? Todos usamos nosotros estas cuestiones, ¿no? Porque se venga, usted no tiró nunca una, por supuesto que yo tiré una cañita voladora. Me acuerdo cuando era chico que puse una en una botella y la encendí y se cayó la botella y pasó por toda la mesa, a lo largo de toda la mesa de los presentes, que eran todos mi papá, mi tío, mi abuelo y todo. Y por suerte no había nadie sentado en la cabecera. En la cabecera no había nadie. Tenemos que ir mejorando. Es como que yo concibo que a lo que estamos en el Parlamento, yo digo, estuvo bien Rafael Menéndez, el diputado Rafael Menéndez. Una de las personas que he aprendido a apreciar, porque, por ejemplo, él es uno de los que nos apoya en esta cuestión de estar plantándonos en contra de lo que hace el ministro de Salud Pública, que es de su... ¿Vio lo que de su coalición política? ¿Vio lo que dijo al Abercorn? ¿No lo tiene a Abercorn? Lo tengo, pero... Fíjese que esto es de hoy. Dijo Leonardo Abercorn: hicimos bien en no amplificar los discursos anticientíficos. Entonces yo ahora... Así que sigue la misma. Sigue la misma. Y ahora a Abercorn, con quien hablé el 21 de diciembre del año pasado, creo que fue la última vez que sacó una antivacuna, y le dije: Abercorn, hay que dejarse de joder con esta locura de andar hisopando a todo el mundo. No solamente que es científico. Cari Mullis, el inventor de la PCR, dijo en audio que tenemos, pero que cualquiera puede escuchar, que no se puede usar, no se debe usar para lo que se está usando. Y de la forma en que se está usando. Sí. Ahora vamos a escuchar a la doctora Rosana Bruno, a quien la tengo hablando con un periodista argentino. Yo te iba a decir que para mí los representantes de la población, nosotros siempre embromamos con que representamos a 33.500 almas, tenemos que hacer lo que nos dicta la conciencia, no lo que nos dicta nuestro partido ni nuestra coalición, si la tuviéramos. Porque si no, nunca va a cambiar nada. Si, ¿a quién representa el representante? ¿A la coalición o a la gente que lo votó? Dice: no, yo soy un hombre de partidos. Usted se está lavando las manos, le digo yo. Usted se está lavando las manos. Yo respeto mucho lo que hizo Juan Martín Rodríguez, a pesar de la gigantesca diferencia que le tomé el pelo, porque pasó unas propagandas de zigzag y de mundo pirotécnico en la Cámara. Y yo le digo: diputado, eso no se hace publicidad en el Parlamento. Se reía. Claro, tendría que haberlas, como se le dice, recortado o ahumado la propaganda que se... No hacerla visible. Se pasó. Pero desde mi punto de vista, los representantes tienen que votar lo que les dicta su conciencia. Y al fin y al cabo, y siempre, digo y sostengo, a pesar que a la gente no le gusta, que la culpa es del pueblo. Porque en todo caso, el pueblo tiene que pensar en el 2024 a quién va a votar. Y el pueblo, basándose en lo que se hizo del 19 al 24, en esta oportunidad que viene muy discutida, nosotros aprendimos rápidamente. Uno de los que siempre me toma el pelo es Álvaro, el diputado vecino nuestro, Álvaro Viviano. Dice: qué rápido que aprendiste, vea esto. Y yo no, lo que ya, pasa ya es que ustedes hicieron... Sí, no, bien. Nos llevamos bien con el diputado Álvaro Viviano, muy trabajador sin duda. Nosotros tuvimos la oportunidad de aprender mucho con la LUC, pero a ver, el pueblo tiene que meditar a la hora de votar. No puede ser lo mismo que me dé, si basándonos en lo que se votó con respecto al tema de la forestación, ahí hay una divisoria de aguas bien clarita, Entonces el pueblo tiene que averiguar, que puede hacerlo, ¿verdad? Se mete en las páginas del Parlamento y ver quiénes votaron una cosa y quiénes votaron otra en diputados, y quiénes votaron una cosa y quiénes votaron otra en senadores. Entonces después van a encontrar, por ejemplo, el diputado Rafael Menéndez, no competimos con él, ¿no? Sí, en Tacuarembó, claro, competimos. Bueno, está bien, voto al diputado Rafael Menéndez, voto al diputado César Vega o a la gente del diputado César Vega, ¿por qué? Porque estuvieron argumentando con potencia a favor de que se restringieran las plantaciones de eucalipto. Lo otro es decir, estoy de acuerdo con la plantación de eucalipto. Una situación de coherencia, ¿no? Entre la propuesta y entre lo que se hace, lo que se sostiene a lo largo del tiempo. Tenemos el tema del fracking. Sí, tenemos el tema del fracking, que esta semana nosotros tuvimos la otra defendiendo en la comisión correspondiente la prohibición del fracking en el territorio nacional y plataforma, marítima. Entonces, ¿nos da lo mismo de que se haga fracking que no se haga fracking? No, en el 2024, a la hora de votar, de hecho, este proyecto que nosotros intentamos que algún día se vote, puede pasar o puede no pasar al pleno. Entonces ustedes se van a las versiones taquigráficas de la comisión e inmediatamente averiguan quiénes fueron, si es que no pasa, los que se opusieron para que este proyecto pase. Y las argumentaciones, ¿no? Y las argumentaciones. Fundamental. Y las argumentaciones. Nosotros creemos que nuestro proyecto para la prohibición de los agroquímicos tóxicos prohibidos en... esta mañana, no sé si escuchó, de 6 a 7, aquí en la Oriental. Escuché de 6 y media a 7. Estuve pasando un audio de una entrevista que le hacen en el 2016 a Adriana Pascual. Sí. Y ella cuenta clarísimamente las afecciones a la salud que le ha provocado a su familia y a todas las familias de la zona, porque hay un tal señor doctor que es médico, es raro, pero los médicos últimamente se ve que le están vendiendo el alma al diablo, por hacer dinero, que no sepa qué mierda precisa más dinero un doctor cuando gana tanto dinero, pero es que están como enloquecidos con esto. Y de... bueno, se transforman en empresarios. Y bueno, es como dijo Jesucristo, le vendes el alma a... Aquí habla de Paso Picón. Listo, sí. Bueno. Vamos a escuchar ahora, vamos a entrar en otro tema, que es... Pero está como el comentario aquel que se hizo en el pasillo del anexo, ¿no? ¿Qué foto fea esa que tenemos colgada en la vidriera del flaco? El flaco se le ha afectado. Inmediatamente vamos a hablar con Óscar Alfredo Di Vincenzi, que nos está retransmitiendo en Alberti, provincia de Buenos Aires. Tomasi, nosotros pusimos una foto de Óscar y Tomasi, que lo está conversando con él, lo está entrevistando, y bueno, Tomasi es una especie de no sé qué para nosotros, porque él va dejando su cuerpito, se lo van consumiendo los agroquímicos tóxicos, por si alguno no lo sabe, y si algún agrónomo quiere discutir, con mucho gusto armamos una mesa redonda. Porque dice, hay que tener buenas prácticas. Si los usamos bien, dice la propaganda que se está haciendo en alguna que otra radio, cuando se usan bien no hay problema, dice la propaganda. Dice, si es Bayer es bueno o puede ser un veneno. No hay problema directo. Atención. De responsabilidad directa, pero el problema está. Dice la propaganda, dice, atención, el mal uso de estos productos puede conllevar problemas a la salud o al medio ambiente. Lo están advirtiendo. Uh-huh. Dice, pero el mal uso, quiere decir, si se usan bien, no hay problema. Y yo les digo, y si se usan bien, pero después se terminan prohibiendo, mientras se usaron y se usaron bien, si después se prohíben porque eran cancerígenos, mientras se usaron, se usaron bien, si se usaron, ¿no eran cancerígenos? ¿Entienden? Una reglamentación que hay un asunto, que hay un asunto que se llama el principio de precaución, que se usa para los venenos, y como veneno es sinónimo de toxina, y toxina también es sinónimo de virus, nosotros queremos que se tenga mucha precaución cuando se dice, date la tercera dosis que te salva de la Omicron. Entonces le decimos, el ministro de Salud Pública, que es el responsable de la campaña que escuchábamos mientras veníamos para acá, es un mentiroso. No tengo ningún problema no tengo ningún problema porque antes de que se, como está de moda, lo voy a buscar al doctor Salinas acá, Daniel Salinas. Doctor Salinas, estoy diciendo en Radio Oriental que usted es un mentiroso. Si quiere discutirlo, lo discutimos al aire. ¿Por qué hago esto? Listo. ¿Por qué motivo? Porque a esta altura del partido yo creo que es así. Y hay elementos científicos para argumentar que esto es así, que se hubieran podido solucionar si se hubiera admitido una especie de solución que nosotros propusimos, y era que se armara la comisión científica en el Parlamento Nacional. Entonces, antes de que algún, como está de moda ser lambeta y cobarde, enseguida llamo, mirá, está Salina, que está, está. ¿Te acuerdas lo que hizo aquella señora? Y dice, mire lo que está hablando el diputado. No, no puede ser. Tenemos que ser un poquito más valientes. Ahora, cuando dice, contra la Omicron, date la tercera dosis, yo le pregunto, deme las argumentaciones científicas. Deme todas las argumentaciones científicas que usted tiene para decir esto. Y como no la va a encontrar, yo a esta altura del partido no puedo creer que una persona que ocupa un ministerio no lo sepa. Digo, es un mentiroso. Entonces, ¿qué se perdieron? Entre otras cosas, se perdieron de escuchar a la doctora Rosana Bruno, que iba a participar de estas conferencias por Zoom, seguramente, que se podían haber realizado en el Parlamento Nacional. ¿Conferencias o debates? No, que de alguna manera nos iban a alertar a todos los legisladores de la otra campana, porque ellos dicen, nosotros escuchamos a la ciencia. No, ustedes una escuchan parte, a moratorio. Una parte. Ustedes pueden escuchar, la ciencia es debate permanente. Pero como no lo hicieron, se lo perdieron. Y está muriendo mucha gente por inocularse esta vacuna. Como nosotros no andamos mal fundamentados, cuando decimos que si entran a Bayer's con B corta, van a encontrar que tienen registradas 10.128 muertes, tengo yo, pero el sí, dato es viejo. Ese es el número que teníamos, no sé, hoy. Eso fue por la vacuna, pasada. Por vacuna COVID, la semana pasada. Mm. Entonces el dato es de la otra. Entonces, como Estados Unidos tiene 100 veces más de población que nosotros, quiere decir que nosotros tendríamos que tener registrados 100, más de 100, muertos por vacuna. Y yo le pregunto al ministro, estamos pidiendo estos datos nosotros, Sergio, ¿no? Sin respuesta todavía. Sin respuesta, señor ministro. Está bastante atrasado a los pedidos de informe que le estamos realizando. Y para contestarnos, como uno que nos contestó, ¿cuál era, Sergio? Hubo una respuesta del Ministerio de Salud Pública que decía que hasta que no terminara el pedido estadístico no iban a poder dar el dato. Y nosotros estamos viendo una fecha anterior. Pero hay otro que fue peor, la contestación, no me acuerdo, que es como una tomada de pelo la contestación, que yo lo firmó el ministro, pero seguramente no lo leyó, porque para mandarme eso no me hubiera mandado nada. La de los viales nunca tuvimos una respuesta, nunca hubo un análisis, siempre se remitieron al prospecto original. Y lo dan por válido que ese es el contenido de lo que están recibiendo. Esa es una. Muy bien. ¿Qué pasó? Las vacunas contra COVID no son necesarias, no son efectivas y no son seguras. Están destinadas a causar realmente más daños que beneficios. Ya están causando cientos de miles de muertes y van a provocar que millones de personas sufran enfermedades crónicas y terminales en el futuro. Porque los experimentos que ellos dicen haber realizado para evaluar la seguridad de las vacunas COVID no son ni apropiados ni creíbles. No existen por la sencilla razón de que estos efectos no se pueden estudiar en 6 meses. Y porque el estudio de cada uno de estos aspectos de seguridad que he mencionado requiere de un modelo animal diferente. Porque es importante el contexto genético de la respuesta inmunitaria a la vacuna. Están inyectando masivamente a la población, a los niños, sana, a mujeres embarazadas, sin tener esos estudios científicos que garanticen que esas inyecciones no van a hacer daño. Y lo que es peor, están sustentando la vacunación con estudios cuyos resultados han sido tergiversados, ocultando datos y difundidos por la prensa para generar confianza en la gente. Y esto es bien sabido. Por ejemplo, publicaron un estudio en New England Journal of Medicine como prueba científica de seguridad para recomendar las vacunas COVID a las mujeres embarazadas. Y a partir de ahí vacunaron a un gran número de mujeres embarazadas y 6 meses después, en octubre, admitieron que se habían omitido datos y los corrigieron. Pero esto es algo muy grave, porque un análisis de los mismos datos, un nuevo análisis de los mismos datos, indica que hay una incidencia acumulada de abortos espontáneos 7 a 8 veces mayor después de recibir las vacunas contra COVID que la que publicaron inicialmente. Esta es la doctora Bruno. Si ustedes quieren tener toda la información, no tienen que ir a PubMed, que hace poco le tuve que explicar qué es PubMed a alguien que debería de saber lo que es PubMed, porque es médico, sino que pueden ir a t.me/CésarVegaPeri, eso es Telegram. Y en Telegram estamos subiendo porque no hay restricciones, es decir, por lo menos por ahora, esperemos que siga siendo así. Yo voy para la tercera censura ya de un mes en Facebook, se me termina el año que viene, el primero no creo. ¿En definitivo eso? Ustedes no lo van a bloquear. Si yo encontrara ahora mismo, capaz que me pone definitivo ya la cuarta, dice, esta es la tercera vez que se pasó usted. Estaría lindo que yo encontrara acá, en mi Telegram, t.me/CésarVegaPeri, la grabación, y yo la puedo buscar, lo que pasa que tengo que ir para atrás, por la cual me bloqueó Facebook, y van a ver ustedes por qué me bloqueó. Vamos con otra. Hola. 1, 2, 3. La semana pasada se publicó un nuevo estudio en Israel, que por cierto es un estudio bastante amplio, ya que analiza unos 2/3 de toda la población del país. Y en este estudio se descubrió que las personas con protección natural tenían unas 6 veces menos de probabilidades de infectarse con el virus del PCC que las personas que recibieron este tratamiento exclusivamente. Exactamente, esto es exactamente al revés de lo que dice el ministro de Salud Pública acá. Entonces, el uruguayo, el oriental, tiene una composición genética totalmente distinta al resto del mundo, o están mintiendo en Israel. El último de unos 137 estudios diferentes que llegaron a conclusiones similares. Y es exactamente en el contexto de esta realidad que un grupo de senadores en Estados Unidos están impulsando un proyecto de ley que pretende que el gobierno federal reconozca a las personas con protección natural. Quédese con nosotros para que dejemos estos temas al descubierto. Les estoy pasando unas puntitas de lo que tengo en Telegram. Yo creo que cualquier médico que pase por mi Telegram, ¿saben lo que está pasando? Al toque se pone a pelearla en contra de las vacunas. Voy a intentar. Ah, no, mira lo que tengo acá, mira qué ficha, mira. Juan, ayer el diputado César Viega del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel y mostraba tenedores y mostraba otros objetos, aduciendo que eran en personas que se habían vacunado con Pfizer y que sería un efecto que estaba secundario que estaba dando la vacuna, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga esa reacción que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización, pero no tiene ningún efecto secundario. Yo le pregunto al epidemiólogo Juan Díaz, ¿me puede mostrar los aportes científicos que tenga para demostrar que lo que usted dice, es decir, que es normal? Y hay gente, el diputado Pacha Sánchez los otros días dije, si me da un minuto, pero no lo tuve al minuto, porque Pacha estuvo bastante mal en una radio del interior, porque dijo que esta no es la manera de hacer política, que andar usando la sala de conferencia de prensa. Miren, hay uruguayos a la que, como a cientos de miles de seres humanos en el mundo, después de aplicarse esta vacuna, o también puede ser la de la gripe, para que lo vayan sabiendo, así que esta tecnología no se empezó a usar ayer, como yo mismo le dije al senador Manini Ríos, y a toda la bancada de Cabildo, de diputados y de senadores, esta tecnología se empezó a usar con la vacuna de la gripe, por lo menos, y si todavía nosotros tenemos que andar... ¿cómo se diría? Alertando. Porque yo dije ficha recién, pero no me refería al epidemiólogo Juan Gil. Me decía la ficha y el audio. Hay gente, hay diputados nacionales, representantes nacionales que todavía no saben que hay un montón de uruguayos, un montón de seres humanos en el mundo que son cientos de miles a las cuales se les pegan cosas en el cuerpo después de darse estas vacunitas, es porque la cosa tenemos que arrancar de mucho más atrás. Porque yo lo saco de paseo por el Parlamento Nacional, beneficio que tuve después de estar en Santuiseña, se quisieron burlar, pero bueno, es lo que hace el ignorante a veces cuando es ignorante. Entonces, en el Parlamento Nacional, nosotros tenemos funcionarios del Parlamento Nacional, de la seguridad, funcionarios, secretaria de diputados, que vinieron y me dijeron, César, se me pegan cosas en el cuerpo. Entonces yo no puedo agarrar a uno de los diputados de la oreja, a cada uno de los que me dice, no podés decir eso. Yo le diría, loco, esta conferencia de prensa fue el 29 de julio y pedimos ahí la moratoria de la vacunación por primera vez. Después la pedimos de nuevo el 22 de noviembre, en segunda conferencia de prensa. Entonces hay que ser un poquito serio con esto, porque calculo que algunos no saben cómo sacar la pata del lazo. Es decir, ¿qué pasa si todo esto fue, como hay muchos que lo advierten, una maniobra de engaño que nace en un laboratorio de Wuhan? Reitero que de repente el virus escapó, lo dejaron escapar. Nos habían mandado el cuento de que había salido del mercado de Wuhan, que pasó por el bichito ese que comen ellos, los murciélagos, no sé cómo se los comen los chinos, que saltó para el pangolín, del pangolín saltó para el ser humano. Y déjense de tantas estupideces, porque eso hay que demostrarlo científicamente. Eso no se demostró nada. Ahora, ni siquiera lo dejaron entrar los chinos, que bien que se benefician de toda esta locura, porque están implementando, vio lo que yo le conté la semana pasada, de que hay una zona donde viven como 10 millones de chinos, que se llevan mal con el gobierno comunista chino, entonces fue donde primero instalaron el 5G para el reconocimiento facial. Cuando se empezaron a usar las máscaras, se les cayó el sistema, porque faltaba lógicamente que con la máscara no me podían reconocer. La empresa china, vinculada al Partido Comunista, lo arregló. En un mes logró que aquellas caras que reconocía sin mascarilla, las reconoció también con mascarilla. Y ellos están sometiendo a su población a una especie de 1984 de Orwell. Que nosotros que quisiéramos saber si los uruguayos están de acuerdo con eso. Nosotros no estamos de acuerdo. El engaño continúa. Porque las vacunas, ahora se los quiero decir, si alguno quiere discutir, ya lo discutimos acá y listo. El que pierde no se puede presentar en la campaña del 2024. Yo pongo las horas de radio. El que pierde, digo, si hay un representante nacional. ¿Qué responsabilidad tiene el que pierde? El que pierde, acérquese al micrófono. ¿Qué responsabilidad tiene el que pierde? El que pierde no se puede presentar a la campaña política del 2024. Si yo pierdo, no me puedo presentar. Y si el otro pierde, no se puede presentar. Las vacunas las tenían hechas de antes de que se... Hay cajas 2 años antes de que se presentara la enfermedad. Inventara la enfermedad. Cari Mullis, que lamentablemente murió porque lo mataron 2 meses antes de que todo esto arrancara, les había dicho bien clarito que la PCR no se puede usar para estas cosas. ¿Para qué se puede usar la PCR, que es muy buena? Por ejemplo, si yo estoy analizando de una vaca, siempre todas las muestras que estoy recibiendo sé que vienen de la vaca. Y dicho sea de paso, ya que usan la PCR, no debieran de usarla un corte mayor a 25, por ahí. Eso se ha hablado mucho. Ya se ha hablado mucho y el Ministerio de Salud Pública tiene un pedido de informes contestado en el cual contesta que se estaba usando a 40, lo cual es un verdadero disparate. Y un informe que nos contesta a nosotros, a ver si tú lo podés encontrar ahí, el que nos dice que le deja liberado a los laboratorios, le deja liberado a los laboratorios el dato del CT. No, el dato del CT dice... ese es el que me contestó el ministro, que yo me dio ganas de llamarlo y decirle, che, ministro, usted firmó esto. O no, me va a decir, no, lo que pasa es que lo hicieron los técnicos y tengo tanta cosa para firmar que lo firmé. Bueno, está, eso es una aclaración porque la entiendo. Pero usted, claro, ahora entiendo que no firmó usted este disparate que nos acaba de contestar, de que deja librado a las empresas privadas que están haciendo las PCR de que usen el CT que se les canta. Quiere decir que los 4 millones de PCR que han hecho, lo cual les da una ganancia de 4.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos de ganancia. Y con eso están aguantando toda esta estupidez que se está cobrando vidas. Por ejemplo, en Tucumán se cobró la vida de una bebé. Y creo que acá en el Uruguay, acá en el Uruguay también se vacunó, me parece, una... Por error. Una bebé. ¡Por error! ¡Ah, por error! ¿Y lo otro? ¡Ah, por error! Pero por error, como dice más otra grave persona que mataron en estos días, que fue este físico que es uno de los capos en grafeno, que salió a decir que hay un problema, que cuando por error ingresa esto que te están inyectando a tu cuerpo, a tu sangre a través de una vena, tu futuro está sellado. A mí lo que no me quedó claro es que por error, ¿qué dosis le dieron? Porque todavía no estaban preparadas las dosis para niños. Leí hoy un documento de Pfizer que aparentemente la dosis esta que le están dando a los niños se están dando cuenta que no sirve para nada. O sea que le están dando a niños sanos que no debieran de ser vacunados porque ellos son los que contribuyen a la famosa inmunidad natural. Es decir, ¿cómo es que los virus van disminuyendo su potencia? Van disminuyendo su potencia porque van infectando gente. Y al infectar gente van disminuyendo su potencia, se van atenuando. Es decir, que nos conviene que un niño que tiene un sistema inmunitario muy potente se infecte, porque lo único que va a tener es un poco de gripe y entonces le va a pasar a su abuelo el virus atenuado. Y ahora mismo los están vacunando y les están inyectando una porquería que disminuye su sistema inmunitario porque le engaña al sistema inmunitario, engaña porque es artificial lo que se le está inyectando. Y entonces su sistema inmunitario no se prepara para luchar contra el virus, que podría ser o no podría ser, eso es otra discusión en la cual ya no vamos a entrar. Voy a buscar ahora en la pausa, para que ustedes lo evalúen, porque a mí me proponen que haga un proyecto de ley, Sergio, en el sentido de tratar que por qué Facebook puede bloquear nuestras discusiones en el Uruguay. Eso ya se ha propuesto en Europa. ¿Por qué puede bloquear? ¿Por qué Facebook se toma la atribución de bloquearme por un artículo que está maravilloso, en donde habla una doctora argentina que, claro, argumenta tan bien por qué no hay que vacunarse, que el hijo de la... No puedo decir, ¿no? El hijo de la renta madre diabólica que lo de Facebook nos bloquea. ¿Por qué nos bloquea? Yo no puedo publicar a una doctora que dice cosas tan importantes que harían pensar a cualquier persona que se está por vacunar. Ahora mismo y en un momento voy a abrir los micrófonos por si alguien quiere participar a favor o en contra. Va a ser un placer. Ya con este video de Gil, del doctor Gil, dice acá una señora, no tendríamos que creerle más nada. Y la gente siguió creyendo. Yo no creo que la gente siga creyendo porque hay un montón enorme de personas que no se van a dar el tercer pinchazo ni a palos. entre los cuales tengo unos cuantos conocidos, y eso para mí explica la desesperación que tiene el Ministerio de Salud Pública con esta promoción que pagamos todos nosotros, porque yo no creo que sea gratuita. Siempre algo hay desde el punto de vista económico. Eso de la PCR librado, dice, es como decir que se deja librado lo de la temperatura y lo de la presión arterial. Exacto, es un disparate, dice. Correcto, quiere decir que es como que si al tomarlo la temperatura, a un médico le pareciera que 40 es mucho y a otro médico le pareciera que 40 es poco. No lo encuentra, qué cantidad de pedido de informe que hemos hecho. Pero decía eso, ¿no? Decía que se deja liberado a los laboratorios. Conceptualmente la respuesta era esa, lo que no encuentro precisamente el informe específico, porque ellos los nombran, tampoco le ponen el título que nosotros lo mandamos, ¿no? Es una cosa que me llama mucho la atención, cómo los presentan en el archivo de registro legislativo, cómo registran los pedidos de informe. Le cambian la denominación para que quede correctamente dentro del vocabulario aceptado. Entonces a veces cuesta mucho, yo tengo que subrayar, por ejemplo, algo que sea referencia para nuestro pedido que tenga que ver con lo que ellos de alguna forma le asignan. Mejores estaciones, ¿este se acuerda cuál es el pedido? ¿Este? No. La publicidad aquella de la UAM y, de los productos mejores de estación y de cuánto se había cobrado o se dejado de cobrar por ese tipo de publicidad, todavía no tenemos respuesta. Dice alguien acá, según sus datos e informes internacionales, no son mis datos. Ahí está la cuestión semántica. No. Los informes internacionales que dicen totalmente lo contrario que los que maneja el Ministerio, los tengo, por eso los pongo a discusión. Hoy no habría ningún fallecido en el Uruguay. Yo nunca dije eso. Yo lo que te digo es que extrapolando los datos de VAERS de los Estados Unidos de América, tenés que tener más de 100 fallecidos mínimo por vacuna, además de todos los otros efectos secundarios, muertos por vacuna. Que para convencerte, si lo querés, te digamos que hemos subido a mi Telegram, t.me/CésarVegaPeri, los datos de VAERS que documentan que desde 1990 a 2020... habían muerto X cantidad de personas después de darse algún tipo de vacuna. Y que solo en lo que va, desde que comenzó esta vacunación, la curva se dispara ultra exponencialmente y suma, debidos a esta vacuna, más muertos que todas las muertes registradas por cualquier vacuna desde 1988, más concretamente, al 2020. Dice, es todo mentira a nivel mundial. Bueno, o sea, que se refiere, pero sí, es el gran engaño a nivel mundial. Una gran, todos los científicos, todos marchaban por el mismo camino, ¿no? Todos los científicos y catedráticos del mundo se equivocaron. Dice, no, justamente te acabo de pasar a la gente que tenía de varios lugares del mundo, que en esa comisión científica que yo planteé para el Parlamento, te iban a dar a escuchar la otra campana, que es la que nosotros queremos que se discuta. Y por eso no le llevamos a nadie, menos mal que el presidente de la República se plantó y dijo que no era obligatoria, pues nosotros no le llevamos a nadie que nos pueda decir, usted está vacunado, entre, usted no está vacunado, no entra, no. Por ahora lo que hacemos es, no nos vacunamos, no nos dejan entrar a la Asociación Rural del Uruguay para el Prado, jodete, una entrada menos. Y así estamos funcionando por ahora, pero yo ya le planteé a la gente de Cabildo Abierto, ¿qué van a hacer, ya que el ministro es de ellos, cuando hay un montón de papás que no vacunen a sus hijos porque están pensando con sentido común, porque no se vacuna a los niños que están sanos, no se los vacuna, no se los hace tomar un riesgo? Primero, el médico tiene que saber, primer dato, que lo manejamos también los ingenieros agrónomos, no dañar, principio de precaución, no dañar. ¿Qué es? Yo tengo una enfermedad en un cultivo y le digo al productor, tomá, te voy a dar este agroquímico tóxico, pero te va a joder todo el cultivo, capaz que te lo quema y además te va a joder a vos que lo estás aplicando. ¿Sabes no sea una, malo, amigo. Cosa... Tenemos que ponernos a pensar un poco. Ahora, si hay mucho médico que está movido económicamente, que le están metiendo plata en el bolsillo, que le están pasando el sobre por abajo de la mesa, bueno... Ese otro tema, eso no se discute científicamente, eso se discute éticamente. Ah, ¿qué me iba a decir, Sergio? No, me estoy calentando. Sí, ya lo quiero sacar un poquito de ese lugar porque levantó la presión. Ayer en un grupo de WhatsApp se comentaba como un logro un fallo favorable a quien hacía una demanda por cuestiones de salud, afectado precisamente por agroquímicos, que le salió a favor. Digo, ¿qué hay que evaluar ahí? ¿Como un logro o precisamente se está justificando a través de un resultado favorable un gran error que es haberle determinado el futuro de la salud de esa persona? Porque ahora está con respirador constantemente, auxiliado mecánicamente. Logró un fallo favorable de la justicia a su favor, pero lo que perdió no tiene recuperación. Eso no se recupera económicamente. El Kun Agüero le pasó lo que le pasó. Y claro, el club es tan potente que dijo, está, fue después de vacunarse, listo. Pero a mí lo que me va a quedar patente es lo de este periodista, famoso periodista argentino, el flaco, que no me sale el nombre, que yo lo estaba viendo, a Mauro Viale. Lo estaba viendo cuando el médico le dice, y si estás sano, no te vacunes. Le dice todavía, espera un poco. Pero a ver los resultados, que eso sería lo que, si nuestro ministro de Salud Pública, porque hay que hablar así, estuviera haciendo lo que está haciendo este ministro, ya lo hubiéramos sacado, porque tiene que esperar. Nosotros no tenemos que ser los conejitos de India del mundo como fue Israel, la población de Israel. Esto para mí es bíblico, ¿eh? Y por eso vos me decías, ¿te acordás lo que escribías en el pizarrón, que es una especie de premonición? Y yo estaba por decir que en el 2019 y antes, pero en el 2019 empieza a quedar registrado en Facebook, ustedes lo pueden buscar, yo cuando arrancaba ese cursito para la producción de alimentos, que tiene que ver mucho con esto, porque este virubiru no ataca a cualquiera, ataca a los que están deprimidos, su sistema inmunológico. Acá en el Uruguay los datos daban eso, y lo dan en todo el mundo. Así es. Y también ataca a los que están cerca de las antenas 5G, que lo van a negar a eso si ya hay informes. Yo levanté uno, el último que levanté, mirá, a mi Telegram, dice, entonces, tiene mucho que ver con el alimento, y yo les decía que en esa especie de premonición, yo les ponía que es diciembre de 2022... enero del 2023, o sea que arranca el año recién. Si se cumpliera esta especie de no sé qué visión, no sé cómo se le llama, tendríamos que esperar hasta diciembre del 2022, enero del 2023, para esta especie de punto de inflexión, les decía yo, punto de inflexión, escúchenlo en Facebook, del 2019, para la humanidad. Acá dice, estudio, ojalá que se cumpla, porque no es negativo lo que yo estoy visualizando, totalmente lo contrario, estamos despertando. Entonces, cuando una persona no se da a la tercera, despertó. Estudio. ¿Tengo que explicar lo que es PubMed, Sergio? ¿O ya no lo explico más? No. Bueno, es que no, PubMed con B larga. Si ya no lo entendió ahora, no lo va a entender. Vamos a ponerle PubMed con B larga, MED. Ahí no sea que un médico me pregunte otra vez lo que es, porque como aquel ingeniero agrónomo que me dice, ¿cómo que se venden organismos genéticamente modificados en los mostradores de las agropecuarias del Uruguay? Yo lo había visto en la agropecuaria Surco en el año 2002 o 2003, por ahí fue, excelentes calabacines, organismos genéticamente modificados. Le digo, hermano, la primera hortaliza que se vendió en los Estados Unidos de América, organismo genéticamente modificado, fueron los calabacines en el año 1994. Y me dice, ¿cómo en 1994? Bueno, lo que pasa es que hay que estudiar, hay que leer un poco. No hay que estar mirando todo el día prostitución. Dice, estudio evidencia de la conexión entre COVID-19 y la exposición a la radiación de radiofrecuencia de las comunicaciones inalámbricas, incluida la 5G. Las pruebas presentadas por los científicos indican que los mecanismos implicados en la progresión clínica de la COVID-19 también podrían ser generados, según los datos experimentales, por la exposición a la radiación de comunicaciones inalámbricas. uno de los pocos capos en grafeno, magnetita, nano, porque otra cosa, me dice alguien muy burro, pero ¿cómo puede ser? ¿Cuánto tiene que tener en la sangre? Estamos hablando de nanotecnología, hermano. Y ya hay agroquímicos tóxicos con nanotecnología en el Uruguay. ¿Qué quiere decir? Que un imán, si ustedes quieren, como dijo imantización, dijo este Gil, que después se arrepintió, que el doctor Barrera leyó delante mío, ante la jueza y la fiscal, una carta de arrepentimiento anticientífica de Gil, porque dice que los otros expertos del GACH le pidieron, por favor, de rodilla, que hiciera esa carta. Entonces no es que uno tenga que tener un gramo de imán dentro del cuerpo, circulando en su sangre para que se le peguen las cosas. ¡No sean burro! Lean un poco de lo que significa la nanotecnología, que a quien les habla, porque acá es donde uno se siente, dice, no, yo tengo que ponerme así porque del otro lado hay 100 intentando pegarme. ¡Lean algo, burros! Porque si no saben nada de nanotecnología no pueden opinar. ¿Qué es nano? Nano es muy, muy, muy chiquitito. Por ejemplo, este viru tendría unos 70 nanómetros de promedio. ¿Y saben cuántos de estos viru pasan en el mismo momento, grado 5 de la Universidad de la República, académico, con paper publicado, me manda la información, pero me dice, y acá está el tema, que nosotros no tenemos miedo. Y él me dice, yo no puedo salir, César. Mi nombre no se puede saber. Pero de última, si hubiera una comisión científica en el Parlamento, sí, porque nosotros proponemos, ¿cómo se le llama? Secreto, ¿no? Sí, pero secreto, y le digo, ¿quieren escuchar al académico que me pasa? ¿Están dispuestos a hablar? Que por cada poro de esa porquería que ustedes están usando, que le llamamos paspa boca, yo estoy usando el primer modelo. ¿Se acuerda del primer modelo, aquel que nos dieron los médicos del Parlamento, que es como un pañal? Me dice, ¿qué haces con el pañal? Había uno que llevaba filtro en el medio. Lleva papel en el medio. Entonces le puse un papel amarillo y me les aparezco con ese y me quieren tomar el pelo. Y le digo, pero ustedes tienen poca memoria, diputados. Este es el primero, cuando se juntaron todos los médicos del Parlamento. ¿Y la del plástico? Por el poro de la mascarilla china esa, que está ultra contaminada muchas veces, porque hay cantidad que, por ejemplo, tenían grafeno y fueron devueltas por España, son cientos de miles, capaz que terminaron en el Uruguay. ¿Tenían grafeno a propósito o por qué parte de la industria? No, porque puede, como yo le dije a toda la bancada de cabildo de diputados y senadores, a Manini, esto también puede ser parte y puede ser el diablo que anda suelto, que hemos dado con este invento, que para todos está usando el nano... En varias áreas, ¿verdad? Nano, hidróxido, grafeno, y nano magnetita, que yo te dije con cuántos pocos gramos era que podíamos pintar el avión. Muy poquito. Es decir, esto es el ancho de una molécula de carbono. Es difícil de comprender, ¿eh? Por el paspabocas ese azul, transportador de virus, como le dice Milton Presa, pasan en el mismo momento, según toda la documentación. ¿Dónde están los científicos? Bueno, te estoy diciendo que un científico de primera línea del Uruguay nos pasa la información y dice que en el paspabocas ese, de color celeste, y los hay rosados también, pasan en el mismo momento más de 100 virus olímpicamente. Yo lo comparé con meter una pelota de fútbol número 5 por un arco de baby fútbol. Entonces, no digamos cosas a esta altura del partido que yo sé que estoy calculando que esto fue una conspiración. Por supuesto, nosotros advertimos que científicamente ya hay datos a 2 años de que toda esta locura comenzara, de que se conspiró contra la humanidad. No es de casualidad que nos enteramos esta mañana que con la venta de vacunas del año que viene, BlackRock y Vanguard... ¿Quién es BlackRock y Vanguard? Bueno, pero yo no puedo bajar tanto para explicarle a usted, hermano, que tiene que saber que para eso se le paga quiénes son BlackRock y Vanguard. Pero, dicho sea de paso, ya se lo digo, BlackRock viene a ser el dueño de Pfizer y Vanguard, el dueño de Moderna. No solo. Entonces, lo más lindo de esto, que me dice mi señora suegra, Blanca Rosa, ¿vas a abrir los micrófonos hoy? Por supuesto que vamos a abrir los micrófonos. Vamos a pasar una pausita y vamos a abrir los micrófonos. Porque, entre otras cosas, nosotros queremos que esta discusión sea muy popular. Yo sí pido, miren, voy a hacer una prueba para conmigo mismo. No tengo a todo el mundo en Telegram, tengo solamente 1.759 personas en Telegram. En Facebook tengo más de 17.000, por eso me censura este hijo de la diabólica que lo parió, t.me/César Vega Peri. Pero yo me arriesgo a decir que, no encontrando este video por el cual me censuró por tercera vez Facebook, si yo pido que me lo manden, pueden entrar a mi Facebook y ver la foto, y a partir de la foto reconocer el video, que me lo manden a Telegram o a WhatsApp, yo estoy seguro, o casi seguro, me juego a la audiencia. ¿Cómo me juego, ¿Cómo demorar? Me juego a la audiencia. ¿Cuánto calculas que puede demorar la respuesta? Estoy casi seguro que termina la tanda y yo tengo, porque alguien me lo mandó a mi WhatsApp 098-482-454 o a mi Telegram César Vega Peri. Estoy casi seguro que me van a mandar ese video, que sería un poco difícil de encontrar para mí, porque tendría que ir bastante para atrás. Está metiendo mucha presión. Y yo quiero que ustedes lo escuchen, porque ahí se van a dar cuenta, como el amigo que nos escribió recién, de que es toda una patraña, un engaño gigantesco en el cual participan todos. Ustedes saben que Zuckerberg pidió para participar a Bill Gates, está documentado, para la producción de vacunas. Y Bill le dijo, déjate de joder, esta es la nuestra. Esperá la próxima, vos hacés el trabajo que te pedimos, que es censurar. Y ustedes no vieron el video todavía donde Bill Gates, que es un enfermo diabólico, dice que con las vacunas podemos lograr la reducción de la población mundial de un 15%, o sea, 1.000 millones de personas. ¿Es viejo? Es viejo. Usted, a esta altura del partido, está quedando bien, como que me está saliendo de testigo, porque la gente puede tener alguna desconfianza de mí, porque dice, sos político, pero al fin y al cabo, soy outsider, pero al fin y al cabo, ¿qué desconfianza puede tener de usted, que es un viejo referente de vendedor de libros, que después de una maestra, o un maestro, porque ahora hay que aclarar, después de los maestros, en términos generales, en confiabilidad, ¿no vendrán los vendedores de libros? Me dice Marchese los otros días, llévese este libro. ¿Me lo regala? Le digo, sí, se lo regalo. Las virtudes del uso del limón y del ajo. Lo tendría de clavo. ¿Ustedes saben cuánto de este virus de porquería ingresaría en su cuerpo si ustedes estuvieran alimentándose bien, respirando aire sano, que no pueden respirar con el paspaboca, tomando agua sana, tomando sol, comiendo... Yo le estoy dando al calanchoe, estamos usando calanchoe, estamos usando estípula. Bien claro que gran parte o la mayoría de los votantes PERI son partidarios de ese tipo de conducta. Por supuesto, ¿no? Y nosotros ahora estamos usando estípulas de pino en el termo. Y le tengo que explicar a un médico por qué hay que usar estípulas de pino en el té o en el mate. Andá a estudiar. Y nosotros dijimos todo esto en polémica del VAR. Y la doctora Alejandra, creo que es, que la que estaba enfrente mío, el sistema inmunitario, se van a dar cuenta, para mí, que soy creyente, es lo que tengo que creer, porque es mi sistema inmunitario. Pero usted no se vacunó nunca, Vega, sí. Me vacunaron de pequeño. A través de la madre. Y esto no es una vacuna, les voy advirtiendo, porque también, si hay que arrancar tan abajo la discusión, esto es un experimento génico que termina su fase experimental de acuerdo a Pfizer y Moderna, que por primera vez en la historia Moderna está produciendo algo que tenga que ver con una vacuna. ¿Usted confiaría en un gomero que dice, yo arranqué hoy, me voy para el interior y tengo una de aquellas, las de oca, ¿se acuerda que vendían las de oca? Tengo unas cubiertas de oca que son maravillosas. Pondría solo trasera, delantera nunca. Ponelas tranquilo. Una vuelta me iba a ir de una gomería y me iba para el interior, era en Boulevard Artigas, y le digo, che, ¿apretaste bien las tuercas? Sí, me dice. Pues, ¿sabés que agarro la llave? Era delantera derecha. agarro la llave y estaban totalmente flojas. No, no, fui, lo llamé. Tranquilo. Fui, iba para el lado de la cuneta. Bueno, menos mal. Usted también siempre le busca la cosa positiva. Y le busca una explicación, ¿por qué se lo hicieron, no? No, lo hizo porque estaba escuchando la radio, no sé qué, y ahora es peor, porque como están con los teléfonos celulares, les voy advirtiendo, si un día gobernara el PERI, Partido Ecologista, o partidos similares, porque nosotros no vamos a gobernar nunca, porque recién arrancamos y ya estamos viejos, podrá gobernar la juventud del PERI dentro de 50 años. Mire, hay lugares en donde no se debe dejar de usar el teléfono celular. Por ejemplo, en la escuela y el liceo. Es decir, la maestra, los profesores, los alumnos, todos, me lo dejan acá, muchachos, los ponemos dentro de un horno microondas, eso que no habría que usar nadie. ¿Eh? Y si empiezan a sonar los teléfonos desde el horno microondas, quiere decir que el horno de microondas era de mala calidad. Sí, porque, sé si la gente sabe que poniendo un teléfono adentro del horno microondas y llamándolo... No debería de sonar. Me recuerda un amigo algo que dijo hace muchos años. Están transformando al planeta en un horno de microondas. Sí, las antenas de 5G, acerca de la cual le hemos pedido informe al señor ministro de Industria y Energía, transforman al planeta en un horno de microondas. Por eso ustedes van a ver millones de abejas caídas muertas debajo de la antena. Montones enormes de pájaros caídos muertos debajo de las antenas. Y dicho sea de paso, pregunto, en Solís de Mataojo, con la antena 5G, ¿están haciendo un experimento? En Luis Valleverres, entre... Si no me caliento, no, si no me caliento es porque no me pasa sangre por la venita. A ver, señores ministros, ¿qué explicación tienen ustedes para haber puesto una antena 5G en Paso de la Arena y otra en la Barra de Santa Lucía? ¿Están midiendo lo que le pasa a la población que vive en Luis Valleverres entre Paso de la Arena y la Barra Santa Lucía? Claro, estas cosas que yo vengo advirtiendo, y yo paso seguido por ahí. Son difíciles de visualizar. No es porque me afecte a mí. No es porque me afecte a mí. Pero en todo caso, vamos a darle un 3G. Si un día gobernaran partidos como el PERI y Partido Ecologista, vamos a darle un 3G a la gente. Vamos a darle un 4G a la gente como la gente. No vamos a admitir que todo ese riesgo que estamos tomando por jugar con las antenas 5G, no me estoy refiriendo al tema de la vacuna, ya hablo en términos generales. Está relacionado. Nosotros vamos a ir hasta el 2024 con toda la pólvora. Y ya que está Sergio acá, le digo lo que yo tengo pensado. Le voy a entregar un partido ecologista a la gente que nos vote. Por lo menos esa es mi aspiración. Mi señora me dice, qué ingenuo que sos en esta lucha que tenés. Con por lo menos 3 diputados y 1 senador. Acuérdense cuando ustedes me decían que no llegábamos. Llegamos con 33.500 votos. Siempre me dice el diputado Sanguinetti, muchos más de lo que tenemos la mayoría acá, y son todos tuyos, César, porque eso no son por integrar una lista sábana, como integré yo. He aprendido a querer a algunos diputados, por lo franco que resultan. ¿Y para qué vamos a entrar en la Cámara de Senadores? Para sostener, como ya sostuvimos en diputados, que la Cámara de Senadores del Uruguay tiene que ser cerrada. Pero alguno me dirá, pero ustedes van a hacer un bruto sacrificio para llegar al Senado, para decir eso en la Cámara de Senadores. Ya lo dijimos en la Cámara de Diputados. Busquen las actas taquigráficas, 2 veces. Y un día de esto vamos a hacer un programa, Sergio, tú te puedes encargar de repente con Matías, para argumentar científicamente, desde el punto de vista político, se puede argumentar también científicamente. Para eso se forman la gente como Matías, que estudia politología, ciencias sociales, sociología. Hay una cantidad enorme, son la mayoría de los países del mundo que ya no tienen Senado. Y así como dejamos de tirar las bombas porque hacen ruido y nos damos cuenta los seres humanos que están de más, también un día todos nos tenemos que dar cuenta de que la Cámara de Senadores está de más. Los otros días cuando estuve en las barras sentí eso. Bueno, mejor que lo pude experimentar. Es la mejor forma de comprobarlo. Ponemos una pausita cortita ahí, Juan Antonio, así me bajo un poquito la... Sí, hay que bajar un poquito. Estoy en 38. Me voy a traer un termómetro un día de esto. ¿Sabes por qué aguanto yo? Debe estar como 45 yo aguanto, ciclos, ¿eh? Me puse el desodorante que hace mi señora, el ecológico. ¿Usted no usa el ecológico? Ah, yo le traigo la fórmula. Lo hace usted mismo en su casa. Es espectacular. ¿No ve? Mire. No gire a nada, diríamos en campaña, y además no le tiñe la ropa ni nada de eso. Y le sale Claro, esto no le sirve a los... No le sirve a Farmashop. Usted está haciendo desarrollos económicos, ¿no? El domingo que viene traigo la fórmula. Es maravilloso. Tiene un gustito así. Van a quebrar muchas industrias. Todo natural y todo ecológico. Hoy estaba haciendo el programa yo, Juan Antonio. Usted está despierto a las 6 de la mañana. Está arrancando el programa en La Oriental. Estábamos con Oscar Romero. Y le decía, mire, andan los cardenales acá, 6, 7 metros de donde yo estaba haciendo el programa en casa, andan los cardenales. Entonces, cuando todos nosotros, más allá de que no vivamos en el campo, podamos sentir lo que uno está sintiendo en ese momento, yo creo que ya estamos llegando a un punto mejor del que se encuentra actualmente la humanidad. Sensibilidad. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedido en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, gracias. No, le dije que no corte. Me llaman al WhatsApp acá, Juan Antonio. Tengo al amigo Oscar Alfredo Di Vincenzi, Torito, allá en la provincia de Buenos Aires, en Alberti. Quería conversar con él porque el domingo pasado... Viste que me quedó medio ronco ya. No, la temperatura a mí no me sube. Y la sangre estoy seguro. Un día esto va a traer el aparato que tengo para medir la... ¿Cómo se llama? Presión. Esto, y yo me lo pongo así mientras estoy hablando. Ah, yo voy controlando. ¿Dónde le saco el enchufe? Pero, ¿cómo será la cosa que me acaba de decir Sergio, que ni Matías ni el Flaco tienen, que ellos se dieron la vacuna? Yo nunca le pregunté a nadie, no es mi problema. Yo lo que único que tengo que hacer como representante nacional es decir, señores, alerta. Esto es un gran engaño desde nuestro punto de vista y hay argumentación científica para darle a ustedes que no la quieren escuchar. Pues yo no le ando preguntando, sé que Sergio no se había vacunado, pero ni siquiera sabía que Matías o el Flaco, Mauro... Se hubieran vacunado. Como que la gente a veces dice, ay, ni siquiera podés convencer a los tuyos. No funciona así mi mente. Si su mente funciona así y usted da por exitoso el día porque usted pudo convencer a alguien de que se vacune o de que no se vacune, para mí usted es un pobre diablo. No, lo mío va en el otro sentido, va a decir, hey, amigos, hey, estamos usando 120 millones de gramos de un producto agroquímico tóxico que se usa como si fuera mejoral o aspirina en el Uruguay, y ha sido prohibido en Europa no solamente por disruptor endocrino, sino por cancerígeno. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uno, dos, tres, probando! Señores ingenieros agrónomos. Y tengo del otro lado de la línea a Di Vincenzi, que sabés que esta mañana, Oscar, de 6 a 7, hemos arrancado acá en Oriental, estuve pasando un audio de una entrevista que le hice una radio argentina, pero no es precisamente la tuya, tu programa, a Adriana Pascual, y no quería dejar de hablar un ratito con vos, que supongo que nos estás retransmitiendo ahí en Alberti, provincia de Buenos Aires. Hola, buen día. Buen día, César, buen día a la audiencia. Sí, como todos los domingos estamos retransmitiendo acá en Alberti a través de la radio. Vos entrevistaste a Adriana Pascual, bueno, ¿no? Vos la entrevistaste. Sí, fue allá por el 2014, 2013. Vos sabés que en realidad me vino una especie de confusión, porque son varias las mujeres que fueron intoxicadas por agroquímicos tóxicos que estuvieron en la palestra pública. Y Adriana se había ido a vivir al campo para vivir en un lugar que fuera más lindo, digamos, y se encontró de que estaba rodeada... En Paso Picón. Paso Picón. Ahí está. Entonces, para mí, hablar contigo, que soy un periodista, ¿por qué no nos decís, porque la audiencia tiene derecho, creo, ¿por qué no nos haces una síntesis un poco de tu historia de periodista ambientalista, que sería lo que creo que decís que sos, ¿no? Periodista ambientalista o ecologista. Al fin y al cabo, no sé si es lo mismo, pero son cosas parecidas, pero no es lo más común para un periodista. Y no, porque las ganancias no están en la palestra cuando vos trabajás en temas que son directamente relacionados con las pautas publicitarias. En los pequeños pueblos manda el veneno, porque todas las pautas publicitarias tienen que ver con los agroquímicos, con las empresas cerealeras o con gente que está relacionada con ellos. Entonces es muy difícil hacer de esto un trabajo remunerado. Creo que se hace por decisión y por convicción. Está, pero no es fácil. Tampoco es difícil. Si uno se pone a evaluar, nosotros hemos mantenido desde el 2007 hasta la fecha un medio de comunicación. Tuvimos la mala suerte, por decirlo de alguna manera, de cerrar el medio gráfico, pero nos hemos sostenido y seguimos como en aquel momento. Yo he leído en internet algo del medio gráfico al que te referís. ¿Cómo es el nombre? Porque de repente la gente lo puede buscar en internet. ¿Debe estar ahí? Y algunas notas debe haber. Pertenecer con ese. Pertenecer por el ser con o no ser. Sí. Ahí está. Habíamos dicho que para ser hay que pertenecer a un lugar. Entonces, por eso es con ese, y teníamos muchas críticas porque los chicos equivocaban y ponían pertenecer con ese. Ajá. Ser pertenecedor, bueno, vendría a ser. Esta lucha no tiene dos días, se está poniendo de moda ahora. Y tú siempre hacías referencia a algo que comentamos de pasada esta mañana, y es que las buenas prácticas no existen, porque si yo estoy haciendo buenas prácticas, como dicen la propaganda, oficiales o de los vendedores de agroquímicos tóxicos, no todo lo agroquímico, algunos, yo tengo acá el que le di para la pulga de mi gato, que es bárbaro, porque me vendieron uno que no servía para nada. Este se llama Revolución, es una selamectina. Hay cosas que se pueden llegar a usar, porque vienen bien comprobadas durante mucho tiempo, por eso lo traje en realidad. Pero cuando estamos hablando de buenas prácticas, y al fin y al cabo estábamos haciendo buenas prácticas con un producto que después se prohíbe, quiere decir que las buenas prácticas no sirvieron para nada. No, mira, siempre digo que, inclusive una vez se sorprendieron, la televisión rusa me hizo un reportaje sobre el tema de Monsanto y le decía que las buenas prácticas de asesinar a la gente no existen y las buenas prácticas de violar tampoco, así que tampoco tendría que existir las buenas prácticas de envenenar a la gente. Y esto es como un pool que le ponen un manto para legitimar con discursos que cuando llegan a la práctica no existen tampoco. Imagínate que estamos en el 2021. En los últimos tres meses hicimos hacer O sea, denunciamos fumigadores cerca de los barrios y todos están fuera de las buenas prácticas. O sea que las buenas prácticas se le están yendo en contra porque tienen el permiso de la municipalidad para envenenar, pero como están tan cebados se olvidan de las buenas prácticas y están en shortcito, sí, y gordita en la máquina haciendo el envenenamiento. Entonces, se estaría como que entrecortando, pero acá en todo caso estaría por ahora, por lo que veo, funcionando un poquito mejor de lo que yo veo que funciona ahí, porque los mosquitos andan como que en plena ciudad chorreando lo que les quedó en el tanque, ¿no? Y sí, pero eso tiene que ver con la complicidad de los municipios, ¿no? Los funcionarios municipales son amigos de los amigos y les interesa más la renta que aplicar la ley. En realidad, creo que en algún momento se tiene que terminar, porque obviamente si ellos se ponen duros para que haya cumplimiento del encerramiento, de usar el tapatrompa, de ahora de decirle a la gente que... ¡Se lo robo! Que no se... ¡Se lo robo a eso tapatrompa, de tapatrompa! Suena raro. ¡Qué mañana tranquila hoy, eh! ¡Los cachivaches están nerviosos! Verdad, sí, pues. Yo creo que somos... sí, y esto... Esto los ha entrampado de tal manera que no pueden salir de la mentira. Hay que volver lo que nos gustó cuando empezamos a tomar contacto con tus audiciones. Ahora decime, por favor, cómo la gente es que puede escuchar el programa desde Uruguay. Es esa valoración que siempre hace del sentido común, del trabajo con las manos, que ustedes lo están haciendo ahí en una huerta, en Alberti, y también... de tu meleparo de patas y manos a los alcaldes o concejales, no sé qué tipo de comentario vi. Nosotros decimos acá que repetir instancias de gobierno, como son los concejales, definitivamente no sirve para nada, que es lo que terminan demostrando ahí en Alberti, y terminan engrosando dos cosas, el gasto de dinero y la corrupción, que son más o menos la misma cosa. Sí, sin pasar por la facultad se convierte en escribano del legislativo, del ejecutivo. Y creo que no tiene ningún sentido tener pago a 12 personas que están siendo serviles a las órdenes que da el intendente. De hecho, cuando hay mayoría del partido que está gobernando, todo lo que a ellos se les ocurre sale por resolución o sale por ordenanza. Y creo que esa es la burla más grande que tenemos en la dedocracia que está funcionando en la Argentina. Definitivamente, le paso a la gente de Alberti que nos está escuchando ahí, que estamos saliendo en 770, porque si no se van a creer que es un cuento. La gente está muy desconfiada. Desconfía de algunas cosas, pero no desconfía de otras. Dice, métame la vacunita acá. Dice, ¿qué tiene, hermano? Como yo le pregunté al ministro, digo, ¿qué tiene el vial este? ¿Qué tiene de secreto? ¿Por qué no nos pueden dar la...? No nos dieron, ¿no? No, nos contestan. Pero te remiten al formulario que te da el fabricante. Está macanudo. Yo lo voy a remitir al formulario que me da el fabricante, claro, de los agroquímicos tóxicos y de todos los efectos secundarios, y van a ver que cuando decía que el Mancozeb no tiene ningún efecto carcinogénico o cancerígeno. Pero resulta que yo escuché a un importador de Mancozeb en lo que era Mació y compañía en el año 1985, 86, 87, tiene que haber sido por ahí, diciendo, se está cuestionando al Mancozeb porque tiene efectos cancerígenos. No me equivoqué, dije 1985, digo, Torito, como te dicen ahí, Oscar Alfredo Di Vincenzi, vio que bien que lo pronuncio ahora, el Tano, estamos saliendo por 770 AM Radio Oriental con Canal Libre Internacional, pero también nos están retransmitiendo en Alberti, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Capaz que hasta el domingo que viene. Pasen bien ahí. Un fuerte abrazo. Gracias, hermano. Hermanos argentinos, por si no lo saben, un montón de boquiabiertas cachivaches que andan en el Uruguay cuando se... ¡Ay, los argentinos esto! Y allá los porteños dicen lo mismo. ¡Ay, los uruguayos esto! Como si se tratara de unos pobres diablos. La primera moneda que circuló en el Uruguay fue una moneda argentina de 1822. Eso no quiere decir que yo acepte de buen agrado que nosotros... seríamos como una especie de provincia argentina. Yo diría todo lo contrario. Si no hubiera salido como salió la traición al más grande de todos nosotros, Joseph Artigas, Joseph Gervasio Artigas, tal vez estaríamos disfrutando de unas provincias unidas que estarían uniendo a todas las provincias productivas del Uruguay. Y el otro pedazo que nos robaron lo cambiamos con los brasileros por hacerle algunos favores, ¿se acuerdan? Del norte del Uruguay, en Río Grande, no somos como hermanos con los riograndenses. Por más que yo armen un mate grande así, le den todo el día. ¿Quiénes son los tomadores más grandes de mate? Con Divincenzi. Y Paraguay también. Con Divincenzi es que vamos a ir a recorrer en la provincia de Misiones una cantidad de amigos que él tiene, productores de yerba, y están esperando también, están esperándonos también, pero obviamente que no me voy a vacunar para cruzar a la Argentina, no voy a ser tan estúpido. Como el caso que me comentaba recién, que la señora que te llamó al 29249947 para argumentarte por qué se había vacunado para ir a la Argentina y después no fue. Yo no voy a hacer eso. Y nos están esperando también lo que denominan molinos de yerba mate en la Argentina. Atento. Voy a llevar 50 plantas de calanchoe, la guan de las anticancerígenas para nosotros. Voy a llevar 40, creo que son. La llevo mañana pasado, traspasado al local del PERI, Partido Ecologista Eduardo Acevedo, 1466 entre 18 y Guayabo. Para ahorrar saliva lo tendría que haber dicho usted. ¿Qué teléfono tenía? 2-401-3746. Calanchoe, se puede tomar una hoja por día, más o menos cada 10 kilos de peso. Pero como no tiene efecto secundario, salvo que un abombado ponga un kilo de calanchoe, yo me hago un juguito de naranja con calanchoe, una hojita cada 10 kilos de peso más o menos. Se le reconocen virtudes maravillosas. Como dije, limón, ajo. Ahora nosotros hemos anexado las estípulas de pino. Tengo pino que planté yo mismo, por lo tanto tengo las estípulas. Tienen que ser sacadas de un pino que no esté en una plaza. ¿Por qué? Y por la contaminación. Claro, por la contaminación. Exactamente. Y por eso compramos la yerba orgánica en el almacén Toledo. Que ya habrán escuchado la propaganda y ahora mismo les voy a dar la oferta de almacén Toledo. Por favor, anótense el número porque después me lo llaman, me lo piden. Y ahí sí que me pongo medio soronguito. Porque digo, ¿cómo no, hermano? No me va a molestar ahora que ando regando con la mano. Estoy todo mojado. Me pedí el número, ¿qué me está pidiendo? Bueno, venga, estaba parado, ahora cuando llegue a casa, pero anotátelo. ¿Y no se acuerda el nombre para buscarlo? No, pero Almacén Toledo no da este celular porque quiere medir el resultado de la propaganda. Bueno, pero eso es interno. No, es por eso, porque me han dicho que están muy conformes la gente que los ha llamado de Pocitos, de Punta Carreta, de otros barrios de Montevideo. Ustedes pueden llamar de cualquier barrio de Montevideo. En todo caso, que ellos hagan de malo y le digan que no le pueden llevar. Yo le voy a dar el celular y la oferta. La oferta, por supuesto, que tiene que ver con Navidad. Y año nuevo es kilo, celular 092. ¿Quiere anotar usted? Sí, sí. ¿Va a hacer un pedido usted que viene Pocito? No, me voy a traer el número por las dudas. ¿Le cobran lo mismo si usted hace el pedido? No hay problema, yo intento ir a los lugares. Pero usted vive en Pocito. Usted se hace el pedido 092-715-270. Ah, qué fácil, ¿eh? 092-715-270, puede comprar, mire, haga la suma. A ver. Un kilo de fruta brillantada, 240 pesos. Está en precio. Un kilo de fruta entera brillantada, 610 pesos. Medio y medio, no sea bruto, vega, usted, campesino en formación permanente, medio y medio. Uh-huh. Rol 2, 179, ¿cómo estamos ahí? No sé, pero me parece que está en precio. Almendras, kilo. Nosotros comemos mucha almendra en casa. ¿Cuánto vale un kilo de almendra? 666 pesos, ¿no? 660 pesos, me salió el número diabólico. 660 pesos. Almendra tienes que comer, peladas, Sergio, ¿no? Juan. Peladas, ¿no? Tienes que comer almendra. ¿Con yo tengo dos almendros plantados en casa. ¿Con cáscara sin cáscara? Sin cáscara. Ah, está bien, si no... No, la cascarita marrón la tiene que tener, la tiene no, que no, comer. No, la otra, la durita, digo. El día que nosotros tengamos almendro en casa, que van a ser orgánicos, usted me va a llamar y yo le voy a decir, ¿por qué no plantó su arbolito? Pan dulce. No me prendían el hormigón. Pan dulce hay desde 99 pesos. Y tenemos el pedido a domicilio. Ah, dice... Ah, no, está bien, dice, no cobramos el envío. Eso ya lo dijo. 092... No, no, no sí, pero no había leído, me había jugado. 092-715-270. 270. Es Almacén Toledo. Bueno, vamos a atender a este señor acá que ya está demasiado insistente. ¿Quién habla y de dónde? Hola, Luis, de Minas La Valleja. Pero ¿cómo anda, amigo señor Luis de Minas La Valleja? Nos está escuchando. Andaba para 33, pasé por la mina a la vuelta y qué bien que se escucha el oriental ahí, amigo. Ah, se escucha muy bien, la verdad. Y siempre de todos los domingos lo escucho yo. Y bueno, quiero felicitarlo a Cepo por la defensa de la vida. Yo soy, sinceramente, no soy antiguo. Espere, señor Luis, que usted ya se está transformando en un amigo, que voy a decir que estamos habilitando el 2915-4005 y el 2915-0898. Lo anotó, 2915-4005, 2915-0898. Siga. ¿Cómo le voy a decir? No soy antivacuna porque yo tengo todas las vacunas. Mi... Lo único que no me he puesto es esta, porque para mí esta es un experimento que están haciendo, ¿no? Y los felicito a ustedes por eso, y los felicito por votar en la ley esa de la forestación también. Yo le voy a decir ahora, yo voté al gobierno de coalición. Y para mí me ha defraudado. No, para la próxima no me diga eso, me tiene que decir, para la próxima lo vamos a votar a ustedes. Para la próxima vamos a votar a ustedes. Ah, está, bárbaro. Gracias, después le mando el envío por repago por hábitat. Hasta luego. Muchas gracias. Miren, yo digo una cosa, yo lo que aprendí, que era bastante nefasto, bastante muy siempre todo a tomar a pecho, que un poco de humor hay que meterle siempre, en la manera que uno no se haga la famosa mala sangre, que es la sangre dura, que es lo que produce esta vacunita. No sé si lo saben. Dímelo D antes de vacunarse y dímelo D después de vacunarse. ¡Listo! Y ya está. Y después la explicación del médico. Tenemos llamada 2915-4005, 2915-0898, estoy rematando. El remate, bien. ¿Se acuerda cuando arrancábamos el programa de madrugada y hacíamos oyente y yo decía 2915-4005 a la 1, 2915-4005 a las 2? Y ahí aparecía. Hola, ¿quién habla ahí? Buenos días, Vega. Buen día, Vega. Sí, ¿quién habla? Juan de Barrio Ideal. Y al otro que tenemos acá, que por favor baje la radio. Diga usted, Juan, del Barrio La Ideal. Bueno, felicitarlo por el programa. Digo, yo me di dos vacunas y no me vacuno nunca más. Y aparte le voy a decir, mi madre cumplió 97 años, no tiene ni una vacuna, ni usa tapabocas, ni nada, y no se contagió. ¿Cómo es el nombre de su mamá? Mi madre, Perla. Perla, ¿y nos está escuchando, Perla? Y ahora está descansando, pero... Dele saludo. Yo lo escucho de la radio 1410, de ahí lo escucho. De esa me corrió la gente del Frente Amplio porque yo me planté en contra de la forestación indiscriminada y de la primera planta de celulosa que era de los Colorados, y el Frente se abrazó. Yo lo escuché el último día que hizo el último programa. Un sábado, sí. Muchas gracias, amigo. Bueno... Hasta luego. Tenemos más llamadas por el 2915-0898. ¿Quién habla y de dónde? Espere, que tengo otra acá. Hola, ¿quién habla acá? Hola. Bajen las radios. ¿Quién habla? Hola. Sí, hola. ¿Quién habla ahí? Hola. Me llaman al 2915-4005 y 2915-0898. ¿Quién habla ahí? 98. Sí, hable nomás, amigo. Hola. Señora. Señora, hable tranquila. ¿Con quién hablo? ¿Vega? Vega, acá de Pando le hablo. Sí, señora, ¿cómo es su nombre? Señora de 93 años, que desde que empezó su programa no me pierdo nada como de comer, porque es lo más grande que he escuchado en la vida, y estoy escuchándolo todos los domingos. ¿Qué edad tiene, señora? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene? 93,28. Por eso, porque no le había entendido bien. 83 le entendí, no 93, usted, qué maravilla. Usted lo más grande que escucho en la vida, el único programa que escucho. Lo único que le voy a poder enseñar, ¿usted tiene planta calanchoe ahí? Escuche, ¿si tengo qué? Plantas de calanchoe con K. No, mijo, no, ¿qué voy a tener? Como Caribe con K, es con K calanchoe. Bueno, mande a buscar un par de plantitas de calanchoe, que no vaya a ir ningún mentiroso, después me manda toda la información. Mande a buscar a alguien a planta de calanchoe al local. Vega. Hola. Señora, la estoy escuchando con mucho gusto, adelante. ¿Dónde, mijo? Más gusto que el mío no va a tener usted. Porque ya le digo, hace como 10 años, ¿cuánto hace que está en el programa? Yo acá no, acá estoy hace poco, sí, hace un año y medio más o menos. ¿Hace que hace los programas? ¿Eh? Hace un año y medio que Oriental cuenta con el privilegio de que hablemos por su micrófono. Demasiado sé eso, pero usted antes estaba en otra radio. Ah, no, yo arranqué en 1985 en CX30, bueno, la radio de Germán Araújo, cuando vine a estudiar agronomía. Y señora, estoy escuchándolo como si fuera a almorzar todos los días, igual. Nunca, pero qué bien que escucha, ¿eh? Nunca en la vida me perdí un programa. Bueno, le mando un abrazo muy grande, un beso. ¡Feliz Navidad! Usted, venga, y que tenga mucha suerte. Y venga Pando y me viene a visitar. Pero yo hice el programa del agro por CB160, emisora continental de Pando, de 1990 a 1995. Sí, escúcheme. Soy locatario. Venga, escúcheme, señor ingeniero. En Pando, General Artiga 1122, planta alta, vive la señora de Leopoldo Amarelli, que falleció, y estoy solita, pero venga a visitarme cuando quiera, venga. Ya anoté. Mi teléfono es 2292-2152. No. Gracias, señora. Bueno, el gusto fue mío, Vega. Que tenga mucha suerte. Voy a decirle, gracias. Voy a decirle a este amigo que quiere entrar por acá, es 2915-4005, 2915-0898. Te vas a pasar toda la mañana discando porque se ve que se acopla por acá. Hola, ¿quién habla ahí? Hola, María, es conmigo, ¿verdad? Sí, señora. Está, perfecto. Mi nombre es María y primero, antes que nada, quiero que pasemos todos lo mejor posible estas fiestas, ¿sí? Y usted con todo, con su familia y todo el equipo de ahí. Además, yo le digo personalmente, no me di un gramo de ese líquido experimental. Ni pienso, primero, porque yo no voy a firmar algo que no sé. No sé si me explico. Sí. Porque, ¿se acuerda? No sé cómo estará el sistema ahora porque está como el señor Caimada ya no está más. Y señor Caimada está en una radio que usted la puede bajar en su teléfono, pone Némesis. Le voy a explicar qué pasa. Primero, no tengo WhatsApp. Segundo, soy casi no vidente, así que la quedé en el sentido. Yo la escuchaba cuando estaba en la 30. Ajá. Inclusive fui a las manifestaciones, ¿verdad? Vamos. Que se hizo en la Rambla, así que estuvo multitudinaria. Es verdad. Yo estuve también, señora. ¿No nos vimos? Bueno, Ahí no nos vimos. Hola. Ahí no nos vimos. Bueno, no, a ver. No, el tema que yo medio difícil, porque soy de baja visión. Pero de todos modos, gracias a Dios tengo muy bien el entendimiento. Y sí, es cierto, yo no voy a vacunarme con algo que no sé. Ahora, no soy antivacunas, porque si me tengo que dar la antitetánica, me la doy. Y cuando era chica, me daban las vacunas, pero nadie firmaba. O sea, el que se hacía responsable era los que nos daban la vacuna, ¿verdad? Bien, así que con eso, no sé, hay mucha cosa que quisiera decir. Escuche usted ahora, usted va a escuchar que me lo acaban de mandar. Por lo tanto, le gané la apuesta a Sergio. Me tenés que pagar el vino, Sergio. Gracias, señora. Bueno, chao, eso. Pare, que me voy a preguntar una cosa. Sí. Habilíteme el otro oyente, Juan Antonio. Gracias. Hola, ¿quién habla ahí? Hola. Sí, señor, ¿quién habla ahí? Ah, ¿qué tal, amiga? Te habla de León, de Durazno. Sale bajísimo, pero lo que le voy a preguntar es, ¿está de acuerdo en que otro día cuando vengamos habilitemos el teléfono para que ustedes hablen durante todo el programa? ¿Sí o no? Y eso lo decide usted, yo estoy de acuerdo, sí. Ok, le tengo que cortar acá porque me mandaron el video. Quedamos así de León, usted llama para la próxima. Porque, ¿sabe qué? Tengo algo que es tan importante, que es más importante que lo que usted me iba a decir. Mire lo que le digo, que estoy olfateando que lo que me iba a decir era importante para usted. Pero le gané el vino orgánico ese que le acabo de jugar, porque usted me dijo, le aseguro a que no le mandan el video, y me lo acaban de... Sí, me lo mandaron, mire, escuche. ¿Pasan con todas las personas en el mundo que ya se han vacunado? ¿Cuáles son las consecuencias que van a tener? Hasta se hablaba de que nos vamos a morir en 2 años. Y bueno, esa es la gravedad de haber autorizado esto sin estar aprobada y sin haber pasado la fase clínica, en donde se ve los efectos adversos, distintos efectos adversos que pueda tener. Eso es la seguridad de una vacuna, de ir viendo qué puede llegar a suceder. ¿Qué está sucediendo inmediatamente? Hay cosas que ya se están viendo inmediatamente que pasa. Los efectos adversos pueden ser diferentes. Uno es la enfermedad mediada por anticuerpos o enfermedad dependiente de anticuerpos, que eso ya se está viendo actualmente. No es que lo vamos a ver en 3 años. Lo estamos viendo ya. ¿Y qué es la enfermedad mediada por anticuerpos o dependiente de anticuerpos? Este virus, estas vacunas lo que hacen, o transgénesis, lo que hacen es inducir la formación, sobre todo en pacientes mayores, inducir la respuesta de anticuerpos que no son neutralizantes. Neutralizante quiere decir que yo al virus lo ataco y no dejo que entre a la célula. Un virus, si no entra a la célula, no se replica, no vive, no sobrevive como un virus, una bacteria, por ejemplo. En cambio, en estos casos lo que hacen es formar anticuerpos que son opsonizantes. ¿Qué hacen? Favorecen la introducción del virus a la célula y ocasionan esta enfermedad mediada por anticuerpos, que es la enfermedad AD, que es la enfermedad dependiente de anticuerpos, o mediada por anticuerpos, es una enfermedad que es como el COVID, pero mucho más agravada y más temprana. El COVID, por ejemplo, que haga compromiso pulmonar a los 7, 10 días, en el ADE se presenta a los 2 días de iniciado los síntomas, el paciente tiene fiebre y a los 2 días ya tiene infiltrados pulmonares, desatura y se presenta en forma mucho más tórpida. Eso ya se está viendo, uno lo ve en el consultorio. Lo ve en el consultorio, en la internación. Yo tengo varios pacientes que sufrieron la enfermedad de ADE. Lamentablemente, de todos los pacientes que tuvieron ADE, solo uno sobrevivió. Los demás fallecieron. Ahora, María, está bien. Ustedes pueden ver este video de manera completa. Y yo le pregunto a... ¿Por qué piensan ustedes que por tercera vez, la primera vez que me suspendió, primero me había suspendido por un día, por 7 días, el abombado este de Mark Zuckerberg, de Facebook, primera vez me suspendió por un mes por documentar científicamente, que fue todo lo que le pasé al ministro de Salud Pública el 28 de mayo, sobre el contenido de nanotecnología de lo que ahora sabemos que es hidróxido de grafeno magnetita en las vacunitas? ¿Listo? Suspendido un mes. Segundo, no, porque yo publiqué la tapa de la revista Discovery Salud, que decía, no es bulo, tiene toda la información acerca de que a la gente en todo el mundo se le pegan cositas en el cuerpo. No hay que ser tan abombado. Hay que decir, a ver, Vega, ¿qué dato tenés vos? Entonces yo voy y le presento a la secretaria del diputado. No, se cortó la transmisión, Juan Antonio. Se ve que se cortó por un minuto. O sí, le presento a la oficial de policía del Parlamento. Opa, se corta vos. O le presento a la funcionaria del departamento del Parlamento. Entonces usted me dice, ah, bueno, sí, se ve que es verdad, Vega. Y yo le digo, qué atraso que tenía usted. Bueno, pero vamos a ponernos a trabajar juntos. Por la humanidad. Segunda vez, me censura por un mes por publicar las patentes de los productos agroquímicos tóxicos que están usando la misma tecnología que se usa en las vacunitas, de nanotecnología de lo que ahora sabemos que es hidróxido de grafeno magnetita. Listo, un mes más. Está bien, yo lo entiendo. El loco está en contra de que yo deschave esto. No Macaludo, facilita nada. Pero esto es una médica especialista, científica, cordobesa, argentina, una CRA en la materia, que está explicando cuáles son los efectos secundarios que tiene una terapia médica, y le está diciendo a todos los médicos que la están escuchando, tenemos que advertir que lo primero que tienen que hacer los médicos es no dañar. Entonces yo tengo dos opciones, o tres. Primero, Hay médicos que se vendieron por guita, por plata. Muchos ya estaban vendidos porque trabajan en laboratorios que tienen que ver con las PCR, son visitadores médicos de la Pfizer y todo lo demás. Esos ya estaban quemados, están vendidos, están trabajando para el diablo hace rato. Segundo, son burros. Es decir, no admiten que venga un ingeniero agrónomo, como yo le dije a otro ingeniero agrónomo que da clase en la Facultad de Agronomía hace poco, che, loco, no puede ser que vos no sepas esto, está dando clase en la Facultad de Agronomía. Tercero, usted ha dado la tecla, usted es un ser inhumano como los que ellos están creando, porque esa para mí es la finalidad final y última, que dicen que es su plan, es decir, que usted va a transformarse en lo que cuando lee 1984 o a Huxley, en un mundo feliz, va a ser un pobre esclavo al cual le van a dar de comer y que no va a tener espíritu. Usted no va a tener espíritu. Como dijo alguien que sale de este... No va a necesitar tenerlo tampoco. Sale de este drama. Hay un uruguayo entrevistado de ayer, lo tengo nuevito, nuevito lo tengo, que es como si te robaran el espíritu. Y ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. A mí no me importa si ustedes me creen o no me creen, o ustedes son religiosamente ateos como es mi señora. Que está claro, como me la pelea mucho, yo me tengo que preparar. En todo caso, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros tengamos espíritu. Es decir, que nosotros somos espíritu. Nosotros somos alma. Tenemos una mente con la cual nos comunicamos con el mundo material. Pero no somos seres solamente materiales. Podemos leer un poquito de lo de Elon Musk. Yo les dije que el diablo andaba suelto en todo el mundo, ¿no? Podemos leer otro día un poquito de los planes de Elon Musk que tienen que ver con DARPA. DARPA, busca DARPA, en todo caso tiene sus representantes en el Uruguay. Hay uno cuyo apellido empieza con M y termina con O. Y por eso yo pedí la moratoria de la vacunación el 29 de julio y el 22 de noviembre. Porque antes de seguir inyectando a la gente con algo que les puede acarrear tantos problemas, que quedaban bien parados todos y daba la posibilidad de llegar a una conclusión más real. Y en todo caso, oportunidad. En el final, siempre. Esto me lo dijo el doctor Sash un día cuando estaba hablando de Astori y se me fue la mano mal. Dice, ahora la arreglás enseguida porque tenés que decir, cualquier científico o cualquier político o cualquier persona que con grado se hubiera sentido ofendido, como habla el doctor Salle, por mis comentarios, puede pedirme derecho a réplica, que se lo voy a dar. Es decir, no voy a cometer la estupidez que están cometiendo todos ellos, como nos dijera el domingo pasado un oyente, hace tiempo que no sale en televisión, Vega, y bueno, ¿qué quiere decir eso? Pero ya vendrán tiempos mejores. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, Radio Oriental. Gracias a todos ustedes. Si estuvieron o no estuvieron de acuerdo con los comentarios que estuvimos haciendo, eso es lo de menos. Nosotros le ponemos corazón. Puede ser que sí, que estemos equivocados. El tiempo demostrará, al fin y al cabo, quiénes eran los que estaban equivocados y quiénes eran los que estaban en lo cierto. Deseamos estar equivocados. Estamos deseándoles una muy feliz Navidad a todos. Y un feliz año 2022. Pero por ahora nos estamos reencontrando el próximo domingo a las 6 de la mañana y luego a las 10. Gracias. Feliz. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.